Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 300, episodio de cierre de temporada. Gente, muchísimas gracias por habernos soportado todo este año y será hasta el próximo. Terminamos el podcast. Nos vamos. Gente. Bye. Y hoy tenemos casa llena. Hoy estamos los cuatro jinetes del apocalipsis podcastico. Está ahí Mr. Sparwolf, está Mr. Alex Nation ahí con cerveza en mano, Mash 180 y ho ho. Gente, nosotros no sabíamos que íbamos a tener la presencia, íbamos a contar con la presencia de Mash Claus. Y a la verdad que nos hemos reído un montón aquí cuando vimos a Mash. Y tenemos a su ayudante, el elf, Sparrow. Sí, yo haciendo honor a mi size, tú sabes. O sea, este es el sombrero que me toca de verdad, lo que pasa es que el croma se lo come. Tú sale el otro. Tú te pones eso, parece que tiene una bandana de esta, de las que se ponen los jugadores de NBA. Bien duro, mano. Ya tú sabes. So, chicos. Y Alex no se queda atrás. Alex tiene la guirnalda en el cuello. Lo que pasa es que está de lado y no se ve. Está tuya. Ya mismo se interesa y se la pueden ver. Está aquí. Se la pueden ver. Tengo las bolas que me guindan. Siempre cuando se endereza se puede ver mejor. Chicos, no cuadré con ustedes, pero ¿quién va a atender el chat? Yo no tengo aquí, yo no puedo atenderlo. Porque tengo en pantalla, en la segunda pantalla tengo. Bueno. Podría utilizar Alex, mi teléfono. Alex es nuestro moderador. Alex es el moderador oficial. Sí. Moderador oficial. Sí, no, ya. Tranquilo, ya. Ya me di cuenta, don't worry. Alex se salió ahí. Sí, tumbé la cámara porque yo no sé qué es lo que pasa con cuando Gato hace el host y me captura, que se la cámara se pone, yo no sé. Como que le da como con una chiripiolca y media rara, no, que está constantemente tumbándola y o sea, apagándola y prendiéndola. Se van ácido a la cámara de Alex, sí, como la capturadora mía. Sí, no, es la cosa más extraña, ¿verdad? Y tengo la versión de Skype con los últimos updates, so, I don't know, pues screw it, estamos live. Mira, por ahí está Andrés, muy buenas noches, Andrés. Dice, la cámara se pone Liberty. Sí, para la cámara Nicole también. Por Liberty, sí. Está Nicole, dale, está Andrés, está Natuski por ahí en el chat, está Black Sandunga por ahí también. So, ya, está el corillo activado poco a poco. ¡Sube! Yeah. Bueno, de hoy tenemos nuestro último episodio, como mencioné, o último episodio de la temporada. Regresamos con el podcast como tal en enero, el 2 de enero, creo. Aquí no hay vacaciones, gente. Aquí esto es friendo y comiendo. Entonces, pero continuamos con los podcasts, digo, con los streams diarios en Twitch. Eso continuamos, no tenemos planes de detenernos. De hecho, tenemos agenda llena. Tenemos por ahí, específicamente para el canal, vamos a tener los Golden Bacalao Awards, una ceremonia de premiación que de hecho ya hoy anda corriendo por ahí la forma para votar. Así que si usted todavía no ha votado, tiene la oportunidad de votar. Alguien que ponga el enlace por ahí. Lo voy a poner ahora. Pues ya, gente, ya abrieron eso. Todo el mundo tiene sus premios, ¿por qué nosotros no? Así que por eso lo estamos haciendo. Golden Bacalao Awards. Ahí vota ya. tinyurl.com/GBA2K18 y el hashtag es #GBA2018. Porque nosotros también no los merecemos, así que esa es la que hay. Y ahí vamos a estar sorteando una tarjeta de $10 de Amazon entre las personas que voten, así que no pierda esa oportunidad. Estos premios no nos los tomamos muy en serio, así que para usted nada. Vote. O sea, vote porque usted quiera. Nada más. So, yeah, eso es lo que hay. También vamos a tener al final de mes, como es típico, a final de mes en nuestro canal, vamos a tener sorteo para sub y vamos a tener el Notherload, un sorteo especial para subs, que ese ya se estuvo por ahí presentando. Lo voy a poner por ahí en pantalla para que vea todo lo que incluye, excepto dos cosas que todavía permanecen secretas. Pero les bravo, adelanto. Bravo. Se lo lleva Nicole. Ya lo dijo en el chat que ese Notherload es de ella. Eso es peligroso. De Nicole Box. Llámalo así, ya. Cambio de nombre. Cato, haciendo sobre. está haciendo el sobre de envío porque ya... Sí, ¿sabes? Ya, Gio, a la caja, ya le puedes poner la dirección de ahora. Ey, la tengo por ahí, Ray True, de que estás aquí, mire, ready para enviarla. Si el premio es local, mírala ahí, se va por US Mail. Gio, pero eso no cabe todo, ahí vas a necesitar dos días. Por eso tengo dos, una. Así que es en serio, gente, no cabe. Mira, pero ya ve poniendo la dirección de Nicole, por favor. Ya yo me la sé de memoria. La mano se me va sola. So, gente, si quiere participar de eso, asegúrese de tener su suscripción al día. Se dieron detalles en el podcast pasado, repetimos más adelante, ahora no, pues estamos arrancando ahora con el podcast, así que hicimos aquí un intro. Vamos ahora como tal, vamos para las noticias, pero antes vamos a ver si usted sabe a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía. Ahí está, está mega fácil, Vamos a ver si alguien la saca en el chat. Como mi bóveda de la semana pasada, ¿verdad, gente? Escríbanlo ahí. Yo escuché esa bóveda, me voy a ir aquí en una tangente. Yo escuché esa bóveda y yo le dije a Gio, yo voy a hacer una bóveda utilizando las mismas claves que tú utilizaste. Lo único que voy a escoger es otro instrumento que aplique y él no va a saber cuál es. Mira para adelante, no vengas ahora a decirlo, voy contrariado barítono de la tercera sección de la Orquesta Sinfónica. Después de que no sea algo así, no hay problema, yo lo saco, papi. Aquí no hay miedo. Mira, antes de seguir con el vacilón, déjame ponerme al día en el chat. Que de hecho acabo de ver que lo que escribí en el tech, en el chat de Skype, salió en pantalla. Qué cómico. Salió en pantalla. Que no escribiste nada. No puse la invitación a Mash esta noche para que venga para acá. Mira, llegó. Vamos a tomar un cupo ahí que dice Bayoya, acabando de llegar a Florida. Bro, qué bueno que está de regreso. Bro. Awesome. Veo por ahí también. Epic dice que eso es de Need for Speed. Natuski dice ya yo voté, pues gracias Natuski por la votación, gracias por participar. Soldevila trata de adivinar la melodía, dice que es Bloodborne, es con signo de pregunta. I don't know, yo no sé porque yo no la escuché en serio. Yo tampoco. Y Epi me dice que si igual el chat, ya leí el chat. Y para los que llegaron por ahí que nos saludamos, vi que por ahí estaba Draco también, Gabriela también nos saludó ahorita. Saludos a todos. ¿Quién más se me quedó por ahí de los muchachos? No quiero dejar a nadie. Ya, creo que estamos cubiertos, los bacalos que han llegado por ahí aquí al Live Podcast. Okay. So, seguimos. Pues awesome, gente, vamos a arrancar con la primera noticia. Y resulta que este pasado lunes, 3 de diciembre, salió al mercado la mini consola PlayStation Classic, o el PlayStation Mini, como pues se le conoce por ahí. Y ya los hackers se pusieron a trabajar. Gente, los hackers vienen a tratar de resolver ese desastre. Yo tengo fe en ellos, y entonces hay una comunidad en particular de hackers que yo creo que son los responsables de la herramienta esta que se utiliza para transferir juegos a lo que es el NES Classic y el Super NES Classic. Pues ya ellos están trabajando en el asunto. Ya alguien reportó que al conectarle un teclado vía USB al PlayStation Classic y presionar la tecla de Escape, pudieron acceder a un menú de la configuración del emulador. Pues resulta que el emulador que lleva esta consola, el PlayStation Classic, es un emulador que open source. Se llama PCSX Rearmed. Y entonces, pues ya de ahí a la entrada, eso es good news para los hackers. No tienen que reinventar la rueda. Y entonces están ya trabajando. Hay algunos trabajando en ver qué controles se le pueden conectar. En ese aspecto no ha habido mucho éxito. Muchos de los controles que han tratado de conectar o no funcionan o funcionan parcialmente. O funcionan los direccionales, los joysticks, pero con los botones no han tenido todavía muchísimo éxito. Pero anyways, ellos están trabajando en eso. Básicamente como viene la consola fuera de la caja. Más adelante, si la modifican, pueden modificar para aceptar más cosas. Otros han estado trabajando directamente en tratar de incorporar juegos a la consola, que es lo que mucha gente está esperando. Y entonces, voy aquí a leer los nombres de estas personas, que son los que han reportado algún tipo de progreso. hay un hacker o una hacker de Japón, llamada HoneyLab, reportó haber conectado un dispositivo externo que le permitió subir un juego a la consola. Mira por ahí, Kingly Pro, muchísimas gracias por ese saludo. Otro hacker que se da a conocer por el nombre de Matt Monkey reportó que logró escribir como un código e insertarlo, pasarlo a la consola, y tomó control de las luces LED de la misma. Eso pues no es un juego, pero yo creo que, y Macha, y me corrige si me equivoco, ellos buscan hacer algo sencillo dentro de la consola simplemente para verificar que tienen cierto control o que están adentro. No es que vayan a ponerse a desarrollar algo salvaje, que lo pongan y quizás no funcione por otro motivo. Sí, ellos básicamente empiezan a tirar cositas y de nada, tengo acceso al software, ya se sabe que se puede llegar al software de una forma. Pues entonces empiezan por otro lado y ya tengo acceso al hardware, de las cosas que tiene el hardware, y así poquito a poco, y se meten por los LED, de ahí buscan que otra cosa está conectado a lo que controla los LED, por ahí sí, es como un spiderweb por ahí para abajo. Oh, yes. De hecho, otro hacker que se da a conocer como G. Fanlu, utilizó lo que Matt Monkey, lo del LED, el proceso que lo utilizó para introducir código, lo utilizó para pasar un demo de un juego de PlayStation 1, pasarlo a la consola. O sea, ya eso dio paso a que metieran un juego. Y entonces otro hacker que se da a conocer como Dr. Dalek reportó haber podido subir un juego, correrlo y añadirlo al menú principal. Así que ya aparentemente él tuvo éxito. Claro está, de aquí a que esto sea moron proof, va a pasar mucho tiempo, porque esta gente son los que saben. Entonces tiene que venir alguien y crear un tool o documentar unas instrucciones que cualquier persona pueda hacerlo por su cuenta. Yo esperaré hasta que haya un tool como el tool de hackear el NES y el Super NES Classic, porque ese es sumamente sencillo. Ese con un tutorial de 2 minutos uno sabe lo que tiene que hacer. Pero ya, de aquí a allá pues va a pasar tiempo, pero son buenas noticias. Ya está hackeado, vamos a decirlo así. Epic dice en el chat que ya hay videos de tutoriales de cómo subirle juego al PlayStation Classic. Wow, nice. Yo tenía el mío y lo cancelé. Están por montón en la tienda. En la tienda. Nadie se los quiere llevar. Es como que llévate esto, por favor. ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! se han reportado que hay varias versiones de los juegos que incluye la consola, que son versiones PAL. Y entonces esas son las versiones para el mercado de Europa. En Europa la televisión corre una frecuencia diferente. O sea, al correr esos archivos en acá, creo que corren más lentos. Y entonces no es la misma experiencia que tú tenías cuando lo jugabas en ese entonces. A mí desde el principio yo tenía mis dudas. Luego que surgieron detalles, me bajé del tren. A menos de que los hackers lo hagan atractivo, y cuando digo atractivo digo más atractivo que tener un RetroPie, una cajita de estas RetroPie. Yo no metí. A mí nunca me llamó la atención, yo nunca me monté en el trencito, así que yo tampoco. Yo me monté con la esperanza de que el lineup iba a ser más prometedor, pero lamentablemente sí tiene su uno que otro juego chévere, pero es como la mayoría de por lo menos de los canales de YouTube que yo sigo que han hecho review de la consola, y todos coinciden de que está cool el diseño, y fíjate, en algo coinciden que los controles están bien, o sea que los controles se sienten bien, están bien hechos, pero que ellos no se visualizan conectándola y jugándola. O sea, la jugarán para hacer su review, ¿verdad? Para hacer su video y su contenido, pero que después, mira, para la caja, para el tablillero que ponen a la parte de atrás los videos de YouTube, y ya, se acabó. Sí, y ya. O sea, no la vamos a usar. Tú tienes ahí atrás que tienes el Dreamcast, tienes el Sega. Exacto, exacto. En caja, para que se vea como que ya, el tipo tiene todo en caja. Qué brutal. Okay. Yo vi un review que el tipo se fue hasta más allá. El tipo estaba enfobonado porque cuando abrió la caja, la caja donde está el ganchito este de cartón típico de las cajas de consola o de cualquier artefacto electrónico, le tenían un tape puesto encima, y el tipo estaba por el hecho porque cuando jaló el tape le arrancó la pintura a la caja, y yo como que, oh my god, really. El tipo estaba molesto por eso, como que, no, mira, me sacó la pintura, ya aquí perdieron puntos conmigo, y yo, Jesus. Pero anyway, el tipo como que era, destruyó la consola, él la destruyó, o sea, el review fue fatal. So, vaya. So, yeah, mi interés era si cumplía con las condiciones que yo había estipulado. Era, mi interés era poderlo jugar en HD sin tener que dar muchos malabares. Pero ya, no cumplió con eso. Vamos a esperar, vamos a ver qué sucede con los hackers, con la escena hacker. Nice. Bueno, guys, antes de pasar a la próxima noticia, déjame por ahí saludar que llegó Virosca al chat. Los muchachos están ahí en el chat comentando sobre la cuestión, ¿verdad?, de PlayStation Classic. Ya leí lo de Epic, que nos dijo que ya hay videos por ahí de cómo subirle juego. Andrés puso unos comentarios aquí bien interesantes. Dice por aquí, lo sabía, ese me utilizo yo. Refiere al emulador que está usando el PlayStation Classic. Y es el colmo, soy no utilizo el primero que aparece cuando buscan en Google. Ese es buena. Severo Carl dice, para son 50 cuadrados por segundo, refiriéndose a los frames por segundo que corren los juegos de Power Region. También se reporta por ahí Mr. Gamma Senino, saludos Gamma, bienvenido. No. Y dice, Sol de Vida, los jefes de las tiendas, no te vas de la venta nocturna hasta que no quede ningún PS1 Classic, chacho. Difícil. ¡Déjeme ir! ¡No lo quiero! No, está. Por lo menos aquí en Puerto Rico, Mash, ¿tú has ido a Best Buy en estos días? ¿Lo tienen en Best Buy físico? No he ido, como ya aquí, mi trabajo no queda tan cerca de Best Buy, pues, hace tiempo no voy. Okay. Pues Epic y Nicole son los que yo sé que van mucho a Best Buy, si nos pueden comentar ya si hay físico en Best Buy de Puerto Rico, para mí me está que no, pero ya, yeah, just in case, por si alguien lo quisiera. Ya a este punto mi recomendación sería busque online algún case que esté 3D printed para un Raspberry Pi y móntelo ahí. Es más económico. Ya. Probablemente le va a salir por lo mismo y va a tener más control sobre él. Uh-huh. Bueno, pues Alex, ¿continúa usted? Soy yo. Ya. Pero mi noticia está tachada. Porque tú habías dicho que no venía. Yo la taché, pero... ¿Entiende? Adiós. Pues, en lo que Alex sale... Ya yo la tengo aquí, yo la busqué. Gama dijo, relacionado a la noticia que acabamos de discutir, que él lo compró y está ya para hackear, pero es medio malo. Así que está confirmando porque hay 18,000 unidades todavía en las respectivas tiendas, los distribuidores, que nadie se lo quiere llevar. Al contrario a el Nintendo y al Super Nintendo, que mira, eso se fue así. Alex, tírate un 2-3 ahí. Yo no voy a editar esta pelea. El 3-2-1. 3-2-1. El marcador. Bueno, nada, pues seguimos por aquí con las noticias. Gente, y si usted es fanático de los juegos, ¿verdad?, para celulares o artefactos móviles, y usted de alguna manera, pues, tiene esa nostalgia de poder revivir los clásicos juegos del famoso patinador Tony Hawk, pues sepan, gente, que viene un nuevo juego para dispositivos móviles, obviamente dentro de la franquicia de lo que es Tony Hawk. El mismo se va a estar llamando Tony Hawk Skate Jam, y esto va a estar saliendo para plataformas móviles. Básicamente va a ser un juego free to play, y obviamente pues el jugador pues puede comprar in-game purchases, ¿verdad?, de si quiere más patinetas para coleccionar, skins y un montón de cosas. La cuestión es que obviamente este juego pues sigue la clásica temática de los juegos de Tony Hawk, ¿verdad?, en donde usted pues va a patinar en diferentes parques, va a acumular puntos, va a hacer trucos, su personaje va subiendo nivel según usted va aprendiendo a hacer cositas nuevas y todo eso. Y pues eso es si le gusta este tipo, ¿verdad?, de juego. Obviamente no es la primera vez que Tony Hawk hace su aparición, como ya mencioné. Ahora mismo, la última vez que Tony Hawk tuvo un full game, ¿verdad?, para consola, fue en el 2015, ¿verdad? Que fue Tony Hawk Pro Skater 5. En cuanto a para artefactos móviles, esta será su segunda entrega o su segundo intento de tratar, ¿verdad?, de acaparar este mercado. Ellos intentaron sacar una versión de Tony Hawk Shred, que era un Endless Runner, pero este juego salió prácticamente a medias en el 2014. No tuvo un full release, o sea, no hubo como que mucha propaganda, cositas así. Ahora en el 2018, pues están intentando jugarse esta carta, ¿verdad?, con el éxito que han tenido muchas franquicias, ¿verdad?, para de creando juegos para artefactos móviles. So, vamos a ver cómo les va. Así que, así como les dije, si a usted le gusta esto de patinaje, le gusta la figura de Tony Hawk, por lo que representa, pues déle un try, ¿verdad? Para cuando el juego esté ya en las diferentes tiendas de aplicaciones para sus dispositivos, ya sea para Android o iOS. Un install. Bendito contra Tony Hawk, es una leyenda. Yo vi el video, vi el gameplay de ese que va a salir para móviles y ya se ve muy parecido a lo que vimos en PlayStation 2, pero sin tener controles tan cool como back then o un control físico. No, esto va a ser un boquete. Eso va a caer entre medio de ese océano de aplicaciones que hay compitiendo por tu tiempo y por tu dinero. Va a competir con Soulja Boy. va a competir con todo el mundo ahí. I agree. Tony Hawk era bueno back in the day. Después de, yo diría, del 3, empezaron un montón de loqueras y como que la franquicia fue en declive. En mi opinión, el 2 fue un palo, pero mega épico. Todo lo que tú podías hacer, el sistema de customización, fue algo bien innovador en el tiempo. Pero después de eso, ya como que, ya. Yeah. El hecho de que vengan para mobile gaming es como que, ¡ay! Yeah. Bien por ti. Eso me recuerda a las patinetitas aquellas que vendían que tú jugabas con los dedos. Yep. Eso mismo es lo que me recuerda a mí. Yo vi los controles y eso es lo que parecía, o sea, los tabs y la manera en que más o menos el video, que imagino que Gato está hablando del que estaba en dentro de la noticia, eso es lo mismo que yo vi, de la manera que está acomodado, es como invitándote a que tengas como que ese stance en los dedos. Es como que no. Yo he visto esto antes. Ya tú lo viviste. Sí, no lo viví. No, yo vi esa fiebre de las patinetas de lejos. La encontraba súper chata. Las patinetitas chiquitas esas que vendían. Sí. Vendían el parque y todo. Y tú como que comprando. Y dije, no, chequéate este truco. Y yo, sí, mírate este. Mira cómo desaparece la patineta. Nada, caballo. O sea, tú con tu dedo y con la mano puedes hacer lo que tú quieras. Tráeme una patineta de verdad, you know? Oh my God. Horrible. Pero si te cae de la patineta esa de mano, no te pasa nada. Si no te duele. Cae la otra. Exacto, no sabes cuántos nudillos se rasparon en mi escuela. ¿Okay? ¿Sabes cuántos nudillos? Yo tuve esas patinetitas, pero eran más bien de como de colección porque me gustaban. Nunca aprendí a hacer ni brincarla. Yo tenía una de Thor y la tenía en el carro. De hecho, todavía la tengo por ahí somewhere, a la parte de abajo, pero exacto, por colección. Una sola y después de adulto, no fue cuando vino la fiebre. Gio está disimulando, Gio se esconde y se va al baño del trabajo con la patinetita. En el lavamanos, que parece una UFO. Quiero. Sí. Eso es exactamente lo que hago, mano. Oh my God. Qué fuerte. Yeah, bueno, Chad está tranquilo por ahí, ¿verdad? Sí, sí, estamos tranquilos, estamos al día. Bueno, vamos entonces a la próxima noticia. Y como saben, esta pasada semana fueron los awards, los Video Game Awards o Game Awards, ¿verdad? Es que ahora se llaman. Mm-hmm. Acá en Nivel Escondido estuvimos teniendo tremendo viewing party, un shout out a toda la comunidad que se dio cita con Alex. Yo estuve escuchándola porque ese día estaba haciendo compras y toda la cosa, pero sé for a fact que la comunidad aquí estuvo encendida. Esto no bajó de 15, 16 viewers todo el tiempo. Así que le agradecemos por haberla pasado con nosotros. Pero si de casualidad usted se lo perdió, pues aquí vengo con un resumen de los ganadores, ¿alright? En términos de el creador de contenido del año, ganó Ninja. No sé, ¿verdad? ¿Qué tanta creación de contenido haga? O básicamente, como la spoiler alert, Fortnite ganó en varias ocasiones. Pues todos los que votaron por Fortnite, pues votaron por Ninja. Esa debe ser mi... mi pregunta. Pero es que todos los que estaban nominados. Todos los que estaban nominados, exacto. Eso es mi base. Fortnite, perdón. Sí, todos eran jugadores de Fortnite. Sí. Gio, rapidito. Ninja, sí, él crea contenido. Él tiene un canal de YouTube de millones de viewers y seguidores. Oye, sí, okay, sí. Okay. So, sí, sí se merece ese título de creador de contenido. Era obvio que iba a pasar. Ok. Pues el momento mejor dentro de los esports lo clasificaron ahí una ganada triple en overtime, en un triple overtime de C9 versus FaZe. Esto en E-League. El esports host más nítido fue, yo no puedo ni pronunciar ese nombre, IFG Stops Deport 3, whatever. Esto, ahí tenía que estar el chamaco 09. Esto, el mejor evento de esports, el ganador fue la liga de League of Legends World Championship. Ah, perdió el bacalao Fight Club. Sí, mano, yo pensaba que iba a estar ahí. Yo pensaba que iba a estar ahí. Ni siquiera nos nominaron estos cabrones, pero nada. No se les quiere como quiera. Esto, los esports coach, el mejor, fue Book Reaper Han Yu. Esto de Cloud9, del equipo Cloud9, C9. El mejor equipo de esports fue también el League of Legends y fue Cloud9. El mejor jugador de esports fue Dominic Sonic Fox McLean, Echo Fox. Yo vi esto en repetición al otro día. Este tipo se super mega emocionó con el win. Él estaba trepado en tarima, no sabía ni qué rayos decir. Se vio bien sincero en su expresión de ganar, estaba bien emocionado. Y entre otras cosas, ¿verdad? Él mencionó, dio saludos a la comunidad LGBTQ, 4G, LTE y larga distancia también, y porque él es gay. Entonces, el hecho de que él reconociera ese momento, ese espacio para saludar a la comunidad y darle como que las gracias por el apoyo dentro de todo lo que es el gaming, me pareció super cool, porque nosotros nos destacamos, y cuando digo nosotros me refiero a la comunidad gamer en general, de que nosotros somos bastante inclusivos. Porque en esencia la comunidad gamer es una comunidad geek. Entonces somos desplazados, somos señalados, y el hecho de que él utilizara esa plataforma me pareció bien, bien nítido ese speech. Ahora que lo mencionas, que dice que parece bien cool. Yo sé de él desde hace bastante tiempo, desde que salió Mortal Kombat X, que competía, y de hecho era el duro ahí. Y ya, siempre ha sido un muchacho bastante down to earth. Él, para el tiempo que él competía en Mortal Kombat, todavía él estaba en high school. Y la papá estaba bien enfocada de que, ya, tú compites, pero tienes que mantener los grades. Cuando él ganó en Evo en este año, él básicamente came out y dijo que era homosexual. Agarró un momento de victoria y lo dijo al mundo, y en verdad que fue tremendo momento. Y ahora, reafirma a su comunidad, reafirma a los gamers, y en otro momento de gloria. So, super cool por hermano. Y lo que él representa, ¿me entiendes? Me pareció bastante down to earth su discurso. Then again, no lo conozco, no sé si era tal vez en personaje, aparte de que estaba disfrazado, porque eso sí llamó la atención. No, él siempre está así. Siempre está disfrazado, sí. Pero su expresión es lo que me refiero. Flurry. Por acá también estaba el mejor juego de esports. Salió Overwatch ahí. El mejor debut de juego indie fue The Messenger. Que me parece muy bien. Yo lo tengo por ahí en lineup. Lo compré, todavía no lo he jugado. Pero lo que vi mientras vi a Alex jugándolo, me parece un buen choice dentro de las opciones que habían ahí. El mejor juego de estudiantes, I guess, como desarrollado como un proyecto de escuela, I guess, o de universidades, sí, eso mismo es. Esto fue Combat 2018, desarrollado en Inland Norway University of Applied Sciences. Esto de Noruega. Sí, esto INUA, me imagino, que vendría siendo. O sea, que esto es por todo por sigla. El mejor juego multiplayer. Que no adivinan cuál juego salió ahí. Esto no creo que tenga que mencionarlo, ¿no? Super Mario World. Fortnite, esto, pero then again, los que estaban nominados estaban medio extraños, había más opciones ahí. El mejor juego de deporte, específicamente de carrera, ganó Forza Horizon 4. Lo mezclaron, ¿verdad? Deporte y carrera juntos. Si no, Forza no, ni siquiera hubiera estado como que nominado, claramente. Bueno, mucha gente ve el deporte de las carreras como deporte como tal, en comparación con lo otro que estaba nominado, siempre, que era FIFA, siempre era Mario. Sí, de unos años para acá lo están haciendo. Sí, eso es función de cuántos juegos hayan elegible para ser nominados. Si hay muchos de deporte que no sean de carrera, hacen uno de deporte, y otros, si hay suficientes de carrera, pues hacen una categoría de carrera. Pero ya, si el año está medio flojo en eso, pues los combinan todos. Y ellos fueron como que los únicos que salieron este año, ¿no? En términos de juegos de carrera. Así que, y de hecho, ganaron. Probablemente no fueron los únicos, pero fueron definitivamente fue más los más sonados. Sí. Okay. El mejor juego de estrategia salió Into the Breach. El mejor juego de familia fue Overcooked 2. Esto sí me sorprendió un poco, en comparación a tal vez Mario Party o incluso Mario Tennis. Estaba también Starlink Battle for Atlas nominado, que como que de familia no tanto, y el Nintendo Labo, que no sé, esta categoría era como que de Nintendo. El Nintendo Labo ganó el premio al reciclaje del año, está en Carolina, allá en la planta de reciclaje. Se llamaron yo sé que Epic y Nicole habría que ver si utilizaron esas cajas, las siguieron usando o si las reciclaron o si las tienen para pasto para los reyes, tú sabes, no sé, para los padres. No sé, habría que preguntarle. Esto, Acho, dice por ahí a Pikachu. Esta lista está al día. Déjame hacer una pausa aquí, Alex, ponnos al día con sí, el chat. Sí, eso te iba a sugerir. Bueno, por ahí se reportó el Surfing Boy de People's Champ, está por ahí. También veo a Mr. LT Manson, y Surfing se le quiere sentar la falda a Mash, porque está de Santa Claus, para pedirle su regalo, Mash. Probablemente le dijo que sí, que no había problema. Maricón, cabrón, pero qué bueno, me alegro por ti. Veo por aquí que está Straco, también se reporta que la aplicación le avisó tarde. Hay que checar esa aplicación, Straco. Saludos, bienvenido. También veo por ahí que se reporta Classy. Saludos, Classy, bienvenida aquí. Soe. Pita noguecito. Sí, el último comentario de Piro leíste, también está Nicole por ahí que se ríe. Nintendo Labo, mejor proyecto verde. Exacto, mejor Green Project. Claro que sí. Bueno, seguimos por aquí, Aldi, entonces. Dame una preguntita que hizo Strago aquí. ¿Cuántos juegos de deporte salió en este año? Los más conocidos, FIFA, Pro Evolution y Mario Tennis. En esa categoría, es que como dijo Gato, están todos mezclados. Pero ahora de deporte, lo que estaba nominado era FIFA 2019, Forza Horizon 4, que fue el ganador, Mario Tennis Aces, NBA 2K19 y Pro Evolution Soccer. Habían dos juegos de soccer, uno de baloncesto, uno de tenis, de fantasía, y Forza Horizon 4. Ok, nice. Yeah, espero que se haya aclarado tu pregunta. Y pues nos llega un viewer nuevo, Fra 8064. Dice, Fra. ¿Qué está pasando, Fra? Bienvenido aquí a esta edición de Nivel Escondido Live, cierre de temporada. Y nos hace una pregunta: ¿conocen el Black Desert? ¿Qué opinan? Sé cuál es Black Desert, me imagino que Mash también debe saber cuál es Black Desert. Yo no lo juego. Yo tampoco lo juego. Eso es un MMO con mucho tiempo para mí. Sí, eso requiere demasiado tiempo. Bueno, Manson dice que se retira, gente. Manson, que descansen, Manson. Ya, la vuelta. Por ahí, mano. Y si vas a trabajar, pues bueno. Prebello. Hombre bello. ya mismo voy a tener a tu counterpart por ahí. Hay un chamaco suelto en Dallas y el Sparrow Nest lo va a coger, así que el refugio. Sí, hay que darle ¿cómo es? Refugio, es alojamiento. El nidito. Pero tiempo, ¿ya llegó chamaco o va a llegar pronto? No, chamaco va a llegar y yo creo que llega mucho después de que acabemos. Él está en un evento, haciendo un paréntesis, está en un evento en el Esports Arena de Arlington. Yo creo que es el primer evento masivo que están con el que están estrenando esta arena. Esta arena es literalmente un estadio como del grande de baloncesto, etcétera, pero es para eventos de Esports. Y había un evento masivo de Rocket League, lo invitaron el colegial. Esto, yo había sacado el día para compartir con la familia, etcétera, y había olvidado esto. Chamaco me lo comunicó en octubre, noviembre, diciembre, qué carajo me iba a acordar yo. Entonces me dice, mira, ya estoy saliendo para Dallas, que ya puñe, eso era hoy, sí, si quieres para Dallas, no puedo llegarle, pero ya. Así que en la noche promete, si de casualidad llegara, y verdad, todavía estamos en vivo, pues estará por ahí. Nice, nice. Javel, siguieron escribiendo ahí en el chat, ponnos al día otra vez, Alex. Con nada, Nicole le contestó al amigo, dice que lo jugó un rato, pero no le tiene tiempo para eso. Andrés me regaña, me dice que así sea de Wolfram y que cae. No, pero créeme, Andrés, en Black Desert no voy a caer. Créeme que en Black Desert no voy a caer. Stephen dice, hay que darle, guárdame eso ahí. Ah, ve, que es hey, eso, el fin, hey. Yo no sé. Ay, mire, también estaba Mr. Metaverse. Mr. Caco dice, Alex se quita ya mismo de Wolfram. Bueno, pues no sé, lo está jugando consistentemente, Caco. So, vamos mira, a ver hasta dónde llego. Alex no aguanta presión de grupo. Eso es lo que pasa. No, yo mando para el carajo fácil, seguidita. Seguimos por aquí entonces. Yes, el mejor juego de pelea fue Dragon Ball FighterZ. Me pareció muy buena selección dentro de lo que había. Street Fighter V Arcade, que esté nominado Street Fighter V, me parece una falta de respeto. Eso fue relleno. Es como que, oh my god, tú sabes. Soul Calibur 6 y Blaze Blue, está bien que esté ahí. Soul Calibur 6 acaba de salir. Es como que, por definición, está bien que esté ahí, pero ya, definitivamente que haya ganado Dragon Ball FighterZ es lo mejor. En términos de Best Role Playing Game, el mejor RPG, ganó Monster Hunter World. Y con este win yo tengo, no sé si los muchachos están de acuerdo o no, pero yo como que me sentí medio raro en comparación con lo otro que estaba nominado, tomando en cuenta que todo lo demás tiene más características de RPG que Monster Hunter World. Estamos hablando de Dragon Quest 11, estamos hablando de Ni No Kuni 2, estamos hablando de Octopath Traveler y estamos hablando de Pillars of Eternity 2. Y quien ganó fue Monster Hunter World. Respuesta rápida. Fue el más que vendió. Con esa te la dejo. Bueno, fue el más que vendió y es el más mainstream que está ahora mismo. O sea, tú entras a Twitch y todavía hay canales ya los encendidos con Monster Hunter. Acuérdate y ya no sigue sacando contenido. O sea. Acuérdate que eso lo vota la gente. O sea, como que... Y si la gente pues, votó, es el juego que más han jugado. Pues. Pero entiendo tu punto, tío, y entiendo tu punto. A mí también me quedó como que, de hecho, cuando estábamos en vivo, dije Octopath, cuando dijeron Monster Hunter, yo, sí. Ok, pues, chévere. Me quedé bruto. Octopath es como que mucho, mucho más RPG. Por ahí, de verdad que, no sé. No que Monster Hunter no tenga los elementos necesarios para hacer un RPG, pero cuando tú me presentas, por ejemplo, un Dragon Quest, o sea, contra... No tiene la esencia, no tiene el role. Exacto. Monster Hunter no tiene el role. Es un action game con action adventure, RPG, prácticamente. Con elementos de RPG. Y bajo esa definición, también entonces God of War podría estar ahí. Bien que sí. Pero ahí vamos. Hablando de God of War, ese fue el que ganó en la próxima categoría, que fue Best Action Adventure Game, mejor juego de acción y aventura. Ahí los nominados estaban fuertes. Estaba Assassin's Creed Odyssey. Estaba Marvel's Spider-Man, estaba también Red Dead Redemption 2 y estaba Shadow of the Tomb Raider. El mejor juego de acción salió Dead Cells y ahí también me supo a mierda ese win. Y en esa clasificación, Dead Cells debía estar tal vez nominado en otra categoría, pero mejor juego de acción como tal, yo he visto gameplays. Y bueno, más mamabicho eres tú, cabrón. Sabía. Yo estoy mirando el chat porque ya tiene una respuesta. Tiene una respuesta de Epic. La veo venir. It's an action game, alright. Pero en otros juegos que están ahí nominados, hay más acción que ahí. No vengas a decir que no. Simplemente porque te gusta el juego. Si te gusta tanto, méteselo, cabrón. Búsquete. Dale para abajo. A mí. Epic ya se lo empujó dos veces y lo compró dos veces. Mira, Sol de Vida dice Monster Hunter es esencialmente un RPG superficial, fuera de troleo. El equivaldría a Warframe por el sistema de estatus, pero yes, propiamente es un juego de acción. Exacto. Así que pues ya Epic te mandó ya tu Spawn para miseria. Pero mira lo que él dijo ahí. Que él tiene que se mata gente, pero pues que él disfruta, ¿verdad?, de cierto tipo de coito. Bien por ti. You have weapons, there are enemies, you kill them. Sí, claro que sí, pero en Forsaken, en Destiny 2 también, en Far Cry 5 también, mucho más out there, que incluso yo cuestionaría el nombramiento de Mega Man 11 ahí. Esto, Call of Duty, cabrón, Call of Duty, which I'm okay con que Call of Duty no gane, pero que gane Dead Cells. Y prepárate, porque esto que voy a decir no te va a gustar, pero Dead Cells, cabrón, es niche, ¿ok? A Dead Cells le gusta a un poquitito de gente. Que tú estés incluido ahí, a fuego. Pero no es un juego super mega brutal. Déjame ver, ahora se apoderó este del chat. Ahí lo googleé, sí, ahí no. Lo googleé. Sí, no, ya Nicole. ¡Anda! Ahí está Nicole, es que yo le escucho acá. ¡Anda! ¡Oh, no, you did it! ¡Oh, snap! Oh my god, oh my god. Se esperaba a Mega Man 11 ahí, dice Sol de Vila también. You know that man. I'm a need for action so you can action it. Yo Mega Man 11, yo lo dije en el stream, dije, nah, Mega Man 11 no sé. Sí tiene acción, you kill bad guys, pero como que I don't know, Mega Man 11 como que pasó de voz al radar y como que bye. Si yo hubiera sabido, hubiera hecho popcorn, hermano. Esto está bueno, me hubiera sentado para. Sí, no, esto se encendió. Sigue. Respuesta cuando quiera. Esto, Best VR, y no vengas a escribir un párrafo, cualquier cosa me escribes por WhatsApp. Esto, Best VR o AR Game, Augmented Reality o Realidad Virtual. El ganador fue Astro Bot Rescue Mission. El mejor está juego. Ahí en leña. Y lo otro, yo no puedo decir nada porque. No, ni me gusta esa tecnología. Yo pensé que iba a ganar a Beat Saber, mano. Sí, yo pensé que iba a ganar Beat Saber. Pero... ese jueguito está bien nice, mano. Yeah. Bueno, no sé de verdad. El mejor juego móvil ganó Florence. Esto compitiendo contra Donut County, contra PUBG Mobile, contra Fortnite y contra Reigns Game of Thrones. Yo dije Fortnite, mano. Hay para mí es una sorpresa que un juego que no sea Fortnite, sí, porque tú le preguntas, por ejemplo, para los que no sepan, yo soy maestro. Esto, 9 de cada 10 estudiantes juegan Fortnite y donde juegan Fortnite es en sus teléfonos móviles. O sea, no es en más ningún otro lado. Obviamente, pues, que no votaron, I guess. GTA 3 es un juego de driving, porque si hay pistolas, piu, piu, piu, pero yo hago más brum, brum. Oh, my God. ¿Es un juego de driving? Sí, es pista activada, gente. Ah, okay. Oh, my God, ¿qué hiciste, Gio? ¿Le diste cuerda? Esto se jodió. Sí, cuerda, no, yo lamento, Nicole, que tú eres la que vas a tener que escuchar todo el tantrum de él por la noche. Fortnite es tremendo city builder. Ojalá algún día alguien lo considere un juego de acción. Ahora, ahí te fuiste por la tangente. Te fuiste, pero mire, de que brincaste la vela y te fuiste a comer hierba al otro lado. O sea, You're falling. Estás cayendo en la trampa. Ya, yeah. Regresa, caballito. mira, Natuki dice Fortnite. Bueno, esto, el mejor juego independiente salió Celeste. Los nominados eran Dead Cells, Into the Breach, Return of the Overdin y The Messenger. El hecho de que saliera Celeste me sorprendió un poco porque no me parecía como que fuera un título que iba a salir como tope en los independientes. Siendo que honestamente Dead Cells estaba ahí y también The Messenger. Celeste yo lo jugué y lo acabé en el canal. Muy buen juego overall. Presentó una temática muy nítida. Y eso sí, lo veo como que dentro de la próxima categoría que voy a mencionar, que ahí ganó, y by all means, definitivamente tremendo, tremendo título ahí. El juego para impacto, ahí los nominados eran 1111 Memories Retold, que era este juego de la Guerra Mundial, Florence, Life is Strange 2, Episodio 1, y The Missing, J.J. McField and the Island of Memories. Pero entonces el ganador fue Celeste. Recordemos que este juego trabaja unos temas bastante, profundos, if you will. Temas que discuten la estabilidad de las emociones, ¿no? Y manejar, aprender a manejar la ansiedad, aprender a manejar la depresión, etcétera. El tú no puedes, que constantemente en ese juego ellos se separan. Spoiler alert, es como si fueran dos personalidades peleando. En un momento dado y un momento dado te persigue la versión esta negativa de ella. Y por negativa es que literalmente está todo el tiempo como que putting her down y diciéndole cosas feas. Pero definitivamente el hecho de que ganara como mejor juego de impacto, en mi opinión, lo merece. Mejor performance fue el de Roger Clark como Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Aquí, diablo, yo estaba como que bien contrariado porque, by all means, oh my God, Christopher Judge como Kratos en God of War, válgame. Sí, pero eso se iba a ir para pa Red Dead Redemption, digamos. Mm-hmm, como todo. Pero no. Casi todo. Como todo, porque si nos vamos por esa línea de que sí, pues hubiera pasado en otras cosas. Pero ya, yeah, I mean, yo estaba esperando otra cosa. El mejor audio, diseño de audio, por acá fue Red Dead Redemption 2. Estaban nominados, yeah, Spider-Man, God of War, Forza Horizon 4 y Call of Duty Black Ops 4. Está el mejor score music, como la mejor composición musical, se la llevó Red Dead Redemption 2. Ahí estaba nominado Octopath Traveler, Ni No Kuni 2, Spider-Man, God of War y Celeste, que pues definitivamente puede entender que Red Dead Redemption tiene unos tunes bastante over the top. La mejor dirección de arte se la llevó Return of Obra Dinn. No he visto este juego. Mano, ese juego es bien raro. El arte de ese juego es súper raro. Es como si estuvieras viendo un juego de Game Boy, pero original. Es esas tonalidades. Pero es un mundo 3D, pero en esas tonalidades. Es súper weird el arte de ese juego. Entonces lo tiraron a competir con Red Dead Redemption 2, con Octopath Traveler, con God of War y Assassin's Creed Odyssey, y esto es lo que gana. God damn it. O sea, en God of War entiendo que pudo haber ganado, porque es un juego, el arte es super weird. So, eso es cuando es una forma la línea del arte. Sí, es la línea del arte, y si te pones a ver en otras ocasiones este juego lo ganan juegos que se van over the top en el arte, en tipo de arte. Okay. Y que hacen algo novedoso en cuanto a arte. Este es un arte súper diferente y pues lo gana. O sea, pero si tú lo ves, parece un juego de Game Boy de los viejos, esas tonalidades, que era como el verde. Verde y gris, pero en un mundo 3D. Gris calculadora, sí. Okay. Mira, guys, déjeme por aquí ponernos al día en el chat. Por ahí llega Botastec, que dice: onda, todos, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias por estar por ahí. Que hay. Ha pasado por el par de streams. Metaverse dice: gracias a la vida, exacto. Los que juegan Fortnite no saben que hay premios de nada en la vida. Esto es respuesta a un comentario que hizo Andresito más arriba, de que los que juegan Fortnite no saben que hay premios de juegos de video. O sea, están en otro mundo. Estrago dice: el año pasado no había ganado Undertale. Hace unos años atrás, no me recuerdo. Ay, no me acuerdo, sí. Esa categoría fue Undertale. Llegó Mr. Coutaino, llegó y ahí está saludando. Yeah. ¿Qué está pasando, Coutaino? Bienvenido. Así que, ya. Move on. Estamos al día. Uh-huh. La mejor narrativa se la ganó Red Dead Redemption 2. Conste que ahí estaba Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2, Spider-Man, y entonces el ganador Red Dead Redemption. La mejor dirección fue para God of War y el estudio Santa Mónica. El mejor juego que ha prevalecido, ¿verdad? Que se continúa corriendo, ongoing game. Estaban nominados Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch y Rainbow Six Siege. Y ganó Fortnite. No era. Sí, es que, mano. I mean, ahora digo yo, es lo que todo el mundo está jugando. Esos cabrones no esperan ni a tres meses para sacar un season nuevo. Sí, sí. Por definición de ongoing, son los que mejor trabajo están haciendo. Uh-huh. Así que, ya, yeah, no, ahora sí, ahora bien, no sé por qué No Man's Sky estaba nominado ahí, porque, Dios mío, ¿quién se acuerda de ese juego? Yo lo tengo ahí cogiendo polvo. Sí, pero No Man's Sky ha tenido veces ya varias actualizaciones y ya sí, tiene una nueva. A eso a lo que voy, he dicho mil veces como que voy a regresar a tratarlo, bla, bla, pero la primera experiencia fue que sí. Me dejó tan mal sabor que me da hasta miedo ponerle ese disco en el PlayStation. Claro, puedes ir hasta debajo del agua y todo, la cosa, puedes hacer un The World Basis y todo. Sí, ves, Nicole dice por ahí que ha mejorado mucho. ¿Por qué están cuatro personas en stream? Bota, hoy estamos trabajando el podcast en vivo. Entonces, por eso nos ves a los cuatro, somos los cuatro jinetes del apocalipsis podcastico, y este file se ve en audio, es el podcast que se va a publicar el martes. Así que por eso es que nos ves a los cuatro en pantalla. Finalmente, el Game of the Year es God of War, esto contra Assassin's Creed Odyssey, contra Celeste, contra Spider-Man, contra Monster Hunter World y contra Red Dead Redemption 2. Oh my God. Eso es lo que salió como juego del año. Eso es lo que llamo un gancho de izquierda inesperado. Sí, señor. Y yo, para resumir, ¿verdad? Que ya he dado mi opinión en cuanto a todo lo que he leído poco a poco, y dejar a los muchachos hablar si es que quieren hablar, y a ustedes en el chat, diría que overall, este año, por primera vez en mucho tiempo, yo vi estos premios un poquito mejor distribuidos, más en la línea de en serio voy a votar por lo que me está preguntando la nominación, y no necesariamente como un concurso de popularidad en todo el sentido de la palabra, aunque obviamente eso se reflejó en algunas nominaciones, pero en general, por primera vez como en 4 años más o menos or so, veo algo más y no estoy hablando de estos premios como tal, sino en general, de premios en general, veo algo un poquito más down to earth en ese aspecto. Así que me los disfruté bastante y concuerdo con varias de las nominaciones, con otras no, como les dije, pero overall me pareció bien. Yo llevan años trabajando con el formato, tratando de hacer el show cada año que pasa más appealing a todo el mundo, más entretenido, ¿verdad? Porque las interacciones de los Game Awards de 4, 5, 6 años atrás llegaba a un punto que uno como que te dormía. Me acuerdo aquella fatídica versión de los Game Awards que la hicieron desde un estudio. Cierra y nos vamos, cierra. Chacho, eso, que era eso con estuvo... Joe McHale, mano, qué cosa más mala. Y eso pasaba cuando los Game Awards los transmitían por una cadena de televisión. Por Spike. Spike TV. Y ahí era que estaba la problemática. Cuando entonces se independizan de esto y se van por sus propios medios a mantener vivo el show, ahí es que la cosa va mejorando y que se va notando cada año. Y este año estuvo muy buena, o sea, estuvo larga, I'm gonna lie, pero buena, o sea, yo me la disfruté. Estuvo bastante entretenida la edición de este año. So, yeah, ellos siguieron en la línea del año pasado. Recuerdas que el año pasado yo comenté que se habían ido con un tono más de adulto, no en cuestión de contenido, sino que en el formato, como que apelando un poco más a la persona que es un poco más seria y no tanto a un público por debajo de los 20. Y este sí. Año fue igual. Dile no a los niños ratas. Saludos a los que me están viendo ahora mismo. I'm sorry, pero ya. Si nos están viendo ahora los niños ratas, váyase a dormir ahora. Lo queremos, pero váyase a dormir. Correcto. So, ya, siguieron con esa temática. A mí, en realidad, me gustaron muchísimo los premios este año. Para mí, el highlight fue el anuncio de Mortal Kombat. Aparte de los ganadores, para mí, el que gane y el que pierda me da lo mismo, porque al final de cuentas, esas son opiniones. Pero el anuncio de Mortal Kombat, todo el mundo sabía que venía. Cuando sale Ed Boon, John Tobias fue el que salió, ¿verdad? ¿Cuál fue el que salió? ¿Cómo anunció? Ed Boon fue el que estuvo. Cuando de repente lo anunciaron, el tipo antes de aceptar el premio lo saludó y como que hizo como una reverencia. Sí, él fue de invitado a dar una premiación en una categoría. Cuando dice vamos a los nominados y de momento presentan el trailer, que él dice, se equivocaron de video. Los nominados son, y entonces allá en pantalla de momento se ve así que se pone todo negro y de momento los gallitos y como que... El famoso dragoncito de Mortal Kombat. Ya, mano, súper, súper cool. Sí, señor. Definitivamente, los anuncios estuvieron over the top. No los mencioné porque no era parte de lo que me tocaba discutir, pero me gustaron bastante. Mira, déjenme ponerme al día en el chat, que este chat se ha disparado de una manera increíble. Bueno, voy a comenzar desde aquí. Dice Mincol, en respuesta a No Man's Sky, que ha mejorado un montón. Tengo que volver. Ahí Andresito pues está ahí saludando y conversando ahí con Mr. Cotaino. Natos que nos dice, to be honest, although Fortnite could be considered a bad game, but tienes que admitir que un juego que cambió el gaming industry, marcó su pie en él y unió comunidades, etcétera. Dice God of War, se lo merece, sorry, not sorry. Yo creo que God of War está un poco sobrevalorado, o sea, generó demasiado hype. Fue bueno, pero no para tanto comparado con otros. Comparado con él mismo, con la misma franquicia de God of War, fue un breakthrough. Sí, hecho de que estuvieran nominados, y los nominados al mejor juego del año, habían dos, tres, ¿verdad? Exclusivos de PlayStation 4. Spider-Man, God of War. Dos. Demás son cross-console. Y los demás eran cross-console. Eso también es controversial, bastante controversial. Sí, un año que ganó Overwatch, que yo me quedé como que, ¿Overwatch Game of the What? I'm sorry, pero... Y yo creo que ese año estaba compitiendo con Breath of the Wild. ¿Verdad que sí? No, Breath of the Wild ganó Game of the Year. Ok, pues fue un año anterior que algo pasó, que había otro juego. Fue el año que salió, Overwatch. Que entonces era como que, pero ¿por qué no ganó? Nada, pero es que son opiniones, son opiniones. Sí, sí. Nicole opina sobre el show, dice, el pacing del show para mí estuvo muy bueno, la están dando mejor forma, ya, completamente de acuerdo. Más dice que no vio porque se fue a perrear con Wisin y Yandel, ya era de esperarse. déjame ver, dice André, excelente mercadeo, eso sin duda, supieron apuntar un free to play a la dirección correcta, eso hablando de Fortnite. Estos muchachos ahí conversando, deja ver que por aquí relevante lo que estamos hablando. Natus Kid dice, yes, Mortal Kombat, yeah, yeah, yeah. Ese gol de Mortal Kombat, dice Nicole. Y qué más por aquí, anunciaron Crash Team Racing también fue una que ya se está, esa ya habían adelantado por ahí los medios de que iba a haber ya, un anuncio. Sí, sí, ya por el día ya yo lo había visto, sí. Bueno, era rumor todavía, pero era como que rumor super confirmado. Sí, ya. Yeah. Era cuestión de ver el cinematic y ya. Dice Metaverse Meta, Mortal Kombat 11, eso está pre-order. Ya tengo la reta para el Bacalao Fight Club next year. Gato, you're next. ¡Oh! Oh, vamos a ver si me lo compro, dale. Sí, porque Gato, acuérdense que Gato dijo que no iba a comprar más nada. Le iba a comprar más nada y se compró Smash. Cayó. No, no. Dice que no se va a comprar nada, pero él no dice que no acepta regalo. Ah, bueno, tal vez. Es porque le llegó por ahí el Super Smash. I got your back, cat. El Sparrow Claws me sorprendió esa mañana. Yo, ¿what? Yo iba a decir, ayer, pero Gato, yo lo veo jugando anoche. Pero es que Gato, yo que no se iba a comprar más ningún juego. Él no se lo compró. Yo no me lo compré. Check. Pero yo estoy sabiendo eso ahora. Yo no sabía que tú se lo habías regalado, ¿entiendes? Me estoy enterando ahora. Yo ni sabía que iba a jugar Smash Brothers el viernes en la noche. Yo estaba como que, ya lo vi, me puedo acostar temprano. Y te jodiste. Está chavo, está bajo en la alineación. Mira, tú es que le dice a Sparrow, literal Sparrow Wolf, ahí está. Y entonces, Gato, una reta de Smash, te dice Viroscal. Dale, yo estaba jugando anoche, pero fue que pues mi nena se despertó y entonces tuve que ir a bregar con eso, entonces después no pude regresar. Pero ya, a medida que pueda, yo juego. Si Gio es el que va a estar jugando, pues su horario me favorece más, así que puede ser que me vean más con Gio que en horario con Alex. Con Smash, el martes. Bueno, pues seguimos. Ya el chat está bastante al día, así que podemos seguir con las noticias, guys. Ya. Déjame levantarme del sueño que tenía. terminamos el tema de la semana ya. Sí, gente, vamos a hacer una pequeña cláusula aquí rápido. Se supone que Gio iba a compartir los premios más relevantes. He leído todos los premios del show. Sí, déjame ver, yo para mí que yo había puesto acá en la agenda, déjame buscar. Los más relevantes solamente. Dice la gente, lista de ganadores del Game Award, entre paréntesis, los más relevantes solamente. Mira, puñeta, pues me voy para el cara. Eso fue lo que le di aquí en la chip al chat. Entonces, Marcel le dio sueño, coge este café y cuélalo para que entonces puedas despertarte. No, gracias. Dar un par de whisky mejor. Cabrón, siempre jode con que yo hablo mucho. Pues ¿para qué me invitan? ¿Sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitan, cabrones? Bueno, pasando aquí a la última noticia rápida. Van a verlo con speedrun de una noticia, gente. Prepárense. Vamos. Voy a coger el timing. Pues resulta que Epic Games, que son los desarrolladores de Fortnite, están haciéndole van a hacer la compra a Steam. Resulta que ellos van a estar sacando una plataforma donde vender juegos digitales de su propia autoría. Ahora mismo se utiliza para jugar Fortnite. Es la única forma de la que se puede, ¿verdad?, que el launcher de Fortnite, como están haciendo todas las compañías. Ahora, Fallout 76, ahora un launcher aparte, todo lo que es de Blizzard es un launcher aparte, todo lo que es Ubisoft es un launcher aparte, todo lo que es EA es un launcher aparte, eso, todo el mundo se está expandiéndose. Pero lo más relevante o lo más atractivo de esta plataforma de LAG, según ellos, es que ellos solamente van a estar cogiendo el 12% de los revenues comparado con Steam, que al momento se queda con el 30% de los revenues. Y esto es también si, además de que en Steam, si utilizas el Unreal Engine, se queda un 5% para el Unreal Engine. Entonces, básicamente, pues, ellos dijeron, ok, pues, tú todo lo que hagas acá, nosotros vamos a quedar con el 12, y si utilizas el Unreal Engine como es de nosotros, también va sin fee. So, esto es muy atractivo para los indie developers, en especial, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que la gente se estaba quejando de Steam, que poco a poco, pues, se estaba quedando con mucho revenues para un juego indie, que los que venden Fela son $10 o algo así. Mucha ganancia. Sí. Que lo que básicamente estos juegos indie pues salen en $10, etcétera. Entonces, los mismos de Epic dijeron, mira, esto era un sistema popular, era muy bueno cuando se popularizó las ventas de juegos digitales, pero que ya pues ya como todo se está yendo digital, este split de 70-30 como que no está bregando mucho. Así que esperen este servicio a principios de 2019. Y ellos van a, los primeros juegos van a ser un handpicked games. Así que veremos poco a poco, quizá, ¿verdad?, que los vendan en las dos plataformas, juegos especialmente indies, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Que estén en Steam y estén en el Epic Games, a menos, ¿verdad?, que Steam venga y diga, está bien, pues nosotros bajamos a 12%. So. Vamos a ver qué pasa. Esta noche ellos tiraron dos juegos gratis para bajar desde el launcher de ellos. Super Meat Boy, ahora mismo no me acuerdo cuál fue el otro que estaban dando gratis. Pero ahora mismo Nicole nos comentó en el chat que ella compró Hades en el Epic Games Store. El hecho de que Epic Games toma mucho menos porcentaje de ganancia de developers también es muy bueno. Entonces, Natus, que era referiéndose a este tema, dice, eso es algo que me tiene conflicto, esto va a ayudar a los upcoming programmers, pero ¿dónde cae la línea de quién es el trabajo? ¿De quién es el trabajo? Interesante ese punto. Sí, muy interesante. Ah, ok, Andrés me dijo, era Náutica, Subnáutica, Subnáutica, y Subnáutica y Super Meat Boy, pero aún no están disponibles para descargar en la semana que viene. Exacto, pero los van a dar gratis, so. Es un buen comienzo. Así que, nada, por ahí se despide Bota. Así que, bye, my friend. Qué bueno que estuviste por acá un ratito. Te cuida. Y Metaverse dice, hey, se ve nice. Sí, a mí también me gustó lo que vi del anuncio de Hades. Me interesa ese jueguito. A ver si cuando van Nico jugando, a ver si, o Epic, me convencen. Pero ya, jueguito se ve súper, súper nice. Así que, ya. Yeah. Awesome. Bueno, pues con esto vamos a terminar las el podcast. Las noticias para esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 12 de diciembre del 2004 sale al mercado japonés la consola PlayStation Portable o PSP. Uy. Yeah. ¿Ustedes llegaron a tener PSP suyo? No. Yo tuve uno casi mío, pero fue prestado. No, yo era pobre en esa época. Yo me lo compré, pero no en ese tiempo. Yo me compré una segunda tirada, simple y sencillamente para jugar Final Fantasy VII Crisis Core o Core Crisis, ahora no me acuerdo bien el título. Creo que era Crisis Core. Era un spin-off y tú jugabas con Zack y toda la historia, la veías como que desde lejos y como que fill in the gaps. Aparte de eso, nada más. Después de que lo terminé, lo di en trading, no me interesó más nada. Yo compré el mío, fue de las primeras compras que hice una vez ya había entrado al mundo laboral, y me encantó, mano, de que yo le dedicaba muchísimo tiempo a los juegos que tenía ya, tanto como los Metal Gears que salieron para allá, los que son canon y los que no, por ejemplo Metal Gear Acid y Acid 2, que son juegos que no son canon, es un juego como de tarjeta, estrategia, era algo bastante diferente. Uf, a mí me gustaron muchísimo. ¿Qué más yo llegué a jugar ahí? Aparte de los Metal Gears, todavía tengo esos juegos. Hace años, ahora mismo no sé ni dónde está, pero ya, llegué a dedicarle bastante tiempo a la consolita. So, me gustó un montón. Nice. Yo básicamente lo usé, me lo prestaron para un internado que yo estuve en Pittsburgh. Y lo usé bastante en ese internado durante 2 meses. Después llegué a Puerto Rico y pues se lo entregué a su dueño, pero Pero ya le saqué el jugo. Nice. Yo tenía un compañero en la universidad que se compró uno ya cuando salió para el mercado este norteamericano. No recuerdo cuándo fue esa fecha, pero ya se compró uno. Y recuerdo que fue a varios malls a buscarlo y no lo encontraba hasta que finalmente encontró uno. Y era como que super crazy en ese momento, porque es como que tú eres estudiante, no tienes tanto dinero, ¿cómo tú vas a gastar en eso? Pero ya, cada cual con su tema. Nice. Yo, pues como le dije, yo no tuve. Sí llegué a jugar con uno. Me acuerdo que en el maratón de Extra que hicimos, Johnny me prestó uno, Zephyro, en lo que cogimos break, toma, para que juegas y lo que comemos y qué sé yo qué. O sea, esa fue mi primera experiencia con un PC y por ahí fuera, más nada. ¿Cuál te prestó Johnny? Pues Johnny llegó, yo creo que a tener el Go. ¿Te acuerdas el PSP Go? Que era como que así, no usaba disquito, era todo digital. Sí, ese. Ese me hubiera gustado conseguirlo, pero en el momento que salió ya era en la última fase del ciclo de vida de la consola. Y es como que no voy a comprar uno nuevo nada más por eso. Nunca llegué a jugar. Me acuerdo que puedo jugar Symphony of the Night en el... Eso sí me acuerdo. Bueno, déjame ponerme aquí rapidito al día en el chat. Dice Anatos que, ¿verdad?, retomando el tema de lo del Epic Games Launcher, dice, porque ya les cobran menos, pero le quitan para poder cubrir lo que pierde Epic. Juegos de Epic como Fortnite y Paragon fueron ideas hechas de otros juegos. ¿Van a hacer esos juegos con juegos que usen eso? Ese es otro miedo. Y está diciendo ahí, yo aquí iba a hablar, como Masha le contestó que siga hablando, que está muy buena la conversación ahí en el chat, si no te sientas mal, Natuski. Dice por aquí, gracias. Para resumir lo de Natuski, que está hablando, ella pues básicamente está poniendo el punto de que ella como artista pues tiene miedo, o sea, que Epic está quitándole menos, pero hay que ver los fine prints de que Epic, si Epic está actually quitándole menos y dándole más al developer, o Epic está quitándole menos y quedándose con otras cosas, ¿verdad? Como ya sea como algo como que arte de ellos o un profit eventualmente del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella pues tiene ese miedo o ese concern con esa preocupación. Que puede ser, ¿verdad? O sea, eventualmente, este arte pues me pertenece a mí o este juego me pertenece a mí. Está en mi plataforma, te estoy dando más, pero algunos assets pues son míos o me puedo copiar de tu juego, como hicieron con Fortnite, hicieron con Paladin, me puedo copiar de tu juego y pues no me puedes decir nada, ¿sabes? Hay que ver bien los fine prints de eso, porque sí, diciendo yo te voy a quitar 12% nada más, pues suena muy bonito, pero hay que ver cuáles son los cons de ese punto de decir si sale por Epic o no. Sí, el aspecto no monetario. Sí, quizás si sale en Epic no puedes ponerlo en Steam, y entonces pues ya hay un público mucho menor, o sea, que lo ve en Steam, porque no es tan popular como Steam. O sea, quizás tengan exclusividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sí, gente, terminamos con ponernos al día con el chat. Vamos ahora a pasar a lo siguiente, que son las publicaciones. Vamos súper rápido con esto. Sale Earth Defense Force 5 para PlayStation 4 y Dragon Mart for Death para Nintendo Switch. En Blu-ray DVD sale The Equalizer 2 y Smallfoot. Y entonces en el cine, lo más relevante, sale Spider-Man Into the Spider-Verse. Esto es una película de animación, acción, aventura, comedia, con un tono familiar, clasificada PG. La historia pues sigue principalmente a Miles Morales cuando se convierte en Spider-Man en ese universo y se cruza con sus contrapartes, o sea, se cruza con los otros Spider-Mans en los otros universos y tienen que juntarse para detener una amenaza que amenaza todas las realidades. Está súper, súper cool. Escuché como una alarma y no sé de dónde. Se ve súper cool lo que he visto de la película. Me gustaría verla. Definitivo no la veré en el cine, pero quisiera verla tan pronto esté disponible para el hogar. No. Nice. Yo igual acá. Ok. Sorry, ya descubrí que era la alarma. Ok, vamos a continuar por acá. Ahora vamos nuevamente a tocar el tema de la melodía. Si usted no había llegado temprano o si no la pudo descifrar en ese momento, vamos a ponerla otra vez. A ver si usted sabe cuál es. Escuche, escuche bien. Vamos a ver si alguien sabe. Si no, decimos la contestación. Vamos a darle 30 segundos para que digan por ahí por el chat. En lo que la gente decide por ahí en su contestación, les pongo por aquí que estamos, ya están abiertas las votaciones para el Golden Bacalao Award 29 de diciembre. Vamos a tener acá un show en vivo. Leyendo los ganadores, y los ganadores los escogen ustedes, nuestra comunidad. Así que para votar, visiten tinyurl.com/GBA 2K18. Ahora lo tengo aquí. Vamos a ver, no veo que nadie haya puesto la contestación correcta. Andrés dice que le recuerda Minecraft, lo que no, que dice ahí. Mitternacht, ahí vine, no sé qué juego es ese. Mitternacht. Está tan fácil que se hace difícil. La melodía pertenece a God of War, la versión de este año. Yo no la escuché. Sí, que típicamente ponemos juegos más viejos, así que todo el mundo está pensando en algo clásico, algo de quizás de la década anterior. No, no, esta semana nos fuimos contemporáneos, nos fuimos con God of War del 2010. Red Dead War. Ahí está el Tiny URL para las votaciones de los Golden Bacalao Awards. Ya, gente, si no ha votado, 2K18. Ya vote. Todos los que voten participan de un sorteo de una tarjeta de $10. Así que no, toma como un minuto. Está súper divertido. Hay categorías que son el bacalao del año, la situación bacalaística del año, el juego más bacalao. Usted vaya y escoja, páselo bien. Bueno. Uh-huh. Vamos ahora para la pregunta random, auspiciada por Mr. Sparrow. Traído ustedes por Sparrow. Todo el maldito año, hoy no voy a hacer la excepción. Vamos para acá. Dice, Gio, ¿quieres leerla tú? Sí, debería hacerlo. Cállate, Alex. Yo no soy el host. Espérate, que abrí otras agendas aquí, déjame buscarla. Ok, creo que estoy aquí. Ya. Yeah. Dice por acá la pregunta random traída ustedes por mí. Ya Gio cayó, él antes se negaba a decirlo, sí. ya está on board. Dice, ajá, ¿quién ganaría un épico Heroes Battle Royale donde luego de comenzar con 100 héroes quedan estos en el top 10? Está Leono, que es el señor de los Thundercats. Está Rayo de Plata, líder de los Halcones Galácticos, y Asterisco, ¿verdad? Como estábamos muy contentitos de divulgar lo que había en la agenda, yo voy a divulgar esto también. Veo que todo lo que estoy mencionando tiene links. Mash, esto seguro es para ti, para que puedas ver de qué carajo estamos hablando. Así que dale links a esos para que veas las imágenes cuando no sepas quién es. Número 3, He-Man, es el héroe de Eternia. Eso Brainstar, que no tengo 50 años. Ni está cerca, ni está cerca. Ni estoy cerca como ustedes. Brainstar, Marshall de Nuevo Texas, Optimus Prime, líder de los Autobots, Capitán Planeta, paladín de la justicia planetaria, Ulises 31, explorador y guerrero galáctico, Ken, el águila líder de la Fuerza G, Thunder, el bárbaro, y Kamui, el ninja desertor. Esos son los top 10 que quedan en este Battle Royale. Así que, ¿quién resultaría ganador? No tienen que describir la batalla final ni nada por el estilo. Lo pensé, pero no. No, Gio, por favor. No se quejen también. Porque se quejan por todo estos cabrones. Estamos en una sociedad de quejones, imagínate. Ahí gana Optimus Prime. Nah, yo voy con He-Man. Yo también, yo digo Optimus Prime, tiene más recursos a su disposición. Claro está, yo estoy pensando que la batalla es en el planeta Tierra. También a mi mente viene Captain Planet, pero yo digo Optimus Prime. Nice, nice. Pues, y Alex, ¿ya contestó también? He-Man. He-Man. Yeah. Pues, mano, yo estoy entre Rayo de Plata, King o Capitán Planeta. Rayo de Plata era Quicksilver, ¿verdad? Sí, Quicksilver, okay. De los Silverhawks. Simplemente porque vuelan. Entonces, tomando en consideración el entorno, ¿verdad? Que es un Battle Royale, quien tiene el high ground domina. Entonces, ¿qué más high ground que volar y poder atacar tal vez desde arriba? Yeah, la lógica de Alex con que gana He-Man está buena porque He-Man es invencible técnicamente. But then again, Bravestar, cuando convocaba el oso, los poderes y toda la vaina, pues también. Pero ya, me voy con uno de ellos tres. Si tuviera que decidir por uno nada más, pues tal vez Capitán Planeta, por el hecho de que tiene dominio sobre los elementos. Entonces creo que resultaría el ganador de este Battle Royale por sus poderes reunidos. Yo soy el Capitán Campeador, Capitán Bacalao. Así que ese sería mi win aquí. Me da pena con Thunder, hermano. Con Kamui, mano, con Kamui es que me da pena a mí. Kamui va a pasar, Kamui es top 5, vamos, abrazado un arbusto obligado. Exacto, Kamui así en el cucurucho de un árbol, ahí no se mueve ni para el carajo. Y así se acaba el episodio, Kamui y mirándole los ojos y la flautita. Chacho, bendito. Yo sé que ahí en el chat, Kaku dice que el ninja de sector es el más duro. ¿Quién más puso por ahí? Pues Nicole puso que ganaba Pepito. Natuski dijo Capitán Planeta, que ya yo lo había mencionado. Y no veo que pues, más nadie haya comentado sobre el Battle Royale, pero ya. Super cool ese Battle Royale ahí. Al garete. Pues así que, como siempre, esto se va a publicar en la semana. Contéstenla si quieren. Si no, pues mírenla de lejos, no contesten nada. Pero ya, eso va a estar ahí en Facebook. Bueno, pues vamos ahora sí, vamos para el tópico de esta semana, gente. Ya, todavía no hemos llegado al tópico, pero ahora sí. Como hacemos todos los años desde que estamos acá en Nivel Escondido, el último episodio del año lo utilizamos para hablar de los juegos que más nos disfrutamos durante ese año que estuvo corriendo. Y entonces hicimos nuestras listas. Ya sea de juegos que salieron este año, que simplemente fue este año que lo jugamos. Yo voy a hacer aquí Mad House y voy a ir yo primero, porque tengo que bajar un momento a darle el antibiótico a mi nena, así que voy a salir de esto rapidito y los dejo ahí ustedes con el tópico. Los juegos que más me disfruté este año: Injustice 2, fue auspiciado por Mr. Mash 188. Mash me lo había regalado. Y este año fue que finalmente le pude dedicar tiempo. Estuve jugando en el canal el modo de historia y me gustó muchísimo. Más adicional a eso, hicimos Bacalao Fight Club y realmente me lo disfruté muchísimo. El juego, yo lo he mencionado en el pasado, tiene el sistema de loot boxes, pero no se siente que el juego te está empujando a pagar. Si quieres chulería rápido, pues sumamente rápido, ya paga. Pero el juego te está constantemente recompensándote con estos loot boxes que tú nunca sientes la necesidad de pagar, o por lo menos yo nunca la sentí. Claro está, si quieres subir tus personajes a level 30, lo cual es relevante solamente para seguir jugando el multiverse, hacer otras cosas en el multiverse, no tiene que ver nada con el modo versus. Ahí si quieres avanzar ya lo puedes pagarlo, pero aún ni así. Pero no tienes que pagarlo, lo pones en automático, creas como yo hice un bot que presiona el botón. Básicamente haces streaming a la computadora del PlayStation, o sea, haces remote. Ajá. creas un archivo, un script que básicamente le esté dando a un botón todo el tiempo, cada cierto tiempo. Y lo dejas jugando ahí contra la máquina. Era básicamente lo pones que sea la máquina quien juegue contra la máquina y sigues por ahí, y básicamente puedes hacer que el tipo suba. Lo pones en Endless y va a estar como que jugando como hasta level 50 super fácil y ahí va a subir. Mash, ¿tú llegaste a subir algún personaje a level 30? Sí, un montón. Ah, wow. Pues yo no he hecho eso. Yo con el personaje que más he jugado es con Donatello de los Ninja Turtles y está estancado en level 28, que por más que juegue no subo. Pero ya, me lo disfruté muchísimo. Tremendo juego de pelea. Yo diría que de los juegos de peleas más recientes es mi favorito, por encima de Street Fighter V, por encima de Mortal Kombat X. Nice. También otro que me disfruté muchísimo también fue Watch Dogs. Este yo lo puse durante el verano para el Summer Backlog Challenge. Era un juego que yo lo compré day one y lo jugué como unas 2 horas y lo engaveté y jamás y nunca lo puse otra vez hasta que finalmente me decidí jugarlo. Me gustó muchísimo la historia y la ambientación del juego. En cuestión de gameplay, yo no lo encontraba nada revolucionario, particularmente luego de tantos años, pero el factor de la historia y la ambientación me gustó muchísimo, me lo disfruté un montón jugándolo en stream. Lamento de que le di tan rápido porque no pude dedicarle tiempo al mundo exterior. Yo me mantuve de misión de historia a misión de historia y actividades adicionales no las hice. Yo viendo a Nicole, nuestra amiga y compañera de Press Pause, que ya llegó a estar jugando Watch Dogs en algún punto en su canal, yo vi que Nicole jugó con una araña mecánica. Yo nunca vi eso, mano, en el juego. Sé lo que es porque en ese momento yo le pregunto a Nicole, ¿esto es un DLC? Y dice, no, esto es del juego regular. Y ¡guau! Pero ya, esas fueron cosas que sacrifiqué porque no les dediqué tiempo. Pero muy bueno, quiero jugar el 2. Quisiera regresar al 1 para dar la vueltita. Otro también que me disfruté muchísimo fue Friday the 13th. Este fue auspiciado por Mr. Sparwolf. Tan pronto Gio me lo regaló, coincidió con un viernes 13 y sí, lo jugué inicialmente ahí, luego pues lo guardé y cuando llegó el mes de octubre aproveché la oportunidad y lo estuve jugando todo el mes. Se pasó muy muy muy bien en el canal jugando con la comunidad. Finalmente poder ser Jason, poderlo controlar es una satisfacción tan grande. y jugando como counselor, poderse comunicar con la gente y lograr escaparse también es super cool. So, es un juego que me disfruté muchísimo, es un juego que espero poderlo jugar más adelante nuevamente. Y finalmente, el último en mi lista, Catherine. Este juego, gente, llevaba en mi backlog años. Estaba con los plásticos todavía. Me puse a jugarlo porque estaba en el backlog y Dick Smile, uno por aquí de nuestra comunidad, me dijo, mira, lo juego. Y dice, ah, mira, de casualidad lo estaba considerando, déjame jugarlo. Yo tenía una idea de la historia, pero yo no tenía ni idea de cómo era el gameplay. Este es un juego como que de puzzle mezclado con plataforma y la historia sumamente interesante. Wow, de que se convirtió, y todavía no lo he terminado, gente, pero se convirtió inmediatamente en uno de mis juegos favoritos ever. Me encanta. Creo que me falta una sesión más para terminarlo. Yo hice un ajuste en el calendario de acá de streams de nivel escondido y entonces puse mis próximos 2 streams, los puse bajo Catherine, pero puede ser que se vaya en el próximo stream. Vamos a ver qué sucede, pero ya está muy muy bueno. Ya finalmente confirmado, estoy en lo último del juego. Yo creo que me faltan, 2, 3 niveles más, lo cual puede ser que representen 3 horas como 6 horas, I don't know. Pero ya, excelente juego, definitivo uno de mis favoritos automáticamente. Right on. Alex, te paso la bolita, vengo ya mismo, voy a dar el antibiótico. Yes sir, meta mano, tranquilo. Pues nada, gente, pues los juegos que yo más me disfruté durante este año, entre ellos están Mario Tennis Aces. Me gustó mucho ese jueguito, tuve la oportunidad de jugarlo tanto en Corillo, también tuve la oportunidad de probar el online, ¿verdad? Con Mr. EPJC, con Nicole. De verdad que el jueguito está bien chévere. Ahora mismo lo tengo un poquito abandonadito, pero es bueno, el online funcionó bastante bien las veces que lo probamos, y verdad que es really fun, es un jueguito chévere para jugar en corillo, es buen party game, vamos a decirlo así, me gustó un montón. También estuve dándole, ¿se acuerdan que les comenté que el Destiny bug me había picado? Pues retomé Destiny 2 y ahora más con la reciente expansión de Forsaken, pues he estado dándole bien duro, estamos otra vez con ese challenge de seguir consiguiendo mejores armaduras, seguir subiendo el light level, de verdad que, y ahora recientemente este martes cayó el primer contenido del Season Pass que es la The Black Armory. Y también estuvimos dándole a eso. Ya el nuevo raid salió este viernes. Pero todavía no podemos entrar, pues estamos un poquito bajitos, pero yo creo que el paso que vamos ya prontito lo vamos a estar haciendo con el corillo de los búfalos, así que está muy bueno. Destiny ha mejorado, Destiny 2 mejoró desde que dropió Forsaken, ha mejorado significativamente, brutal. También otro juego que me disfruté fue el juego de Messenger. El jueguito está súper bueno, ¿verdad? Si a usted le gustó los juegos de Ninja Gaiden, ¿verdad?, en su momento dado para Nintendo, este jueguito es básicamente un viaje a esa nostalgia en cuanto a la acción, buena música. Obviamente estoy usando un ninja, o sea, ¿a quién no le gusta usar un ninja en un juego de video? So, de verdad que el jueguito es muy bueno, tengo que retomarlo, estoy estancado en un boss, pero este juego como que me falta mucho. Este juego es bastante largo, tiene mucha exploración, tiene un colectatón, y tan reciente como hoy me enteré por Twitter de que viene una expansión completamente gratis, creo que se llama Picnic Panic, y es básicamente en unas islas del trópico. Aparentemente el día se fue de vacaciones, y estando de vacaciones, pues allá salen unas fuerzas malvadas, qué sé yo qué, y el entorno pues todo bien tropical, playa, tú vas hasta con unas tablas como que parece una tabla de surfing, bueno, y es gratis, ¿sabes? Que eso es lo más brutal de eso, o sea, que eso va a dropear gratis para la versión de PC y la versión de Switch. Eso está bien interesante eso. También me disfruté mucho Donkey Kong Country Tropical Freeze para el Wii U. ¿Se acuerdan que ese fue el famoso juego que encontré en Walmart por $4.88? Y comencé a jugarlo aquí y prácticamente lo jugué casi todo en el canal y lo acabamos en vivo. Es un jueguito que me disfruté mucho y me encantan estos juegos de Donkey Kong Country, y estas nuevas adaptaciones que han tirado son buenísimas, así que me lo disfruté un montón. Tan reciente también estoy jugando Warframe, la versión para el Switch. Este es un juego que ya lleva años en el mercado, pero no fue hasta ahora que salió esta versión del Switch, y de verdad que le he estado dando sumamente, ¿verdad?, a pasito, ¿verdad?, chévere. Lo está jugando aquí en vivo con la comunidad, el coach que está ahí en el chat, ¿verdad?, Sol de Vila, pues me ha estado coachando, ¿verdad?, de dale a esto, haz lo otro. Dixmal ha jugado conmigo, Gama estuvo jugando también una noche conmigo, Motomonku también ha estado jugando. Hemos hecho un squad lo más chévere, ¿verdad?, en vivo, y la hemos pasado súper bruto. Mira, Alex making me proud, Warframe. pero muy bueno, si a usted le gusta third person shooter, ninjas espaciales, bien customizable, este jueguito es para usted. Claro, como dice Andrés, esto es un juego, ¿verdad?, que requiere mucho grind, ¿verdad?, mucho sacrificio de tiempo. Eso vamos a ver hasta dónde duramos con esto. También, obviamente, que lo había dejado fuera de mi lista, no sé por qué, God of War, que aunque no he terminado lo bastante que he jugado, me ha gustado mucho. Tengo que retomarlo, a ver si lo puedo terminar antes que se acabe el año. Muy bueno, o sea, no hay mucho que decir de God of War en el sentido de que ya todos sepan que es tremenda historia, tremenda acción, los visuales están brutales, de la que el pacing del juego es tremendo. So, ya, obviamente, porque ganó Game of the Year, awesome game, tremendo. Y por último, también me he estado disfrutando mucho Splatoon 2, un juego que estuve abandonado por mucho tiempo desde que lo compré. Yo compré este juego el año pasado porque era de los pocos juegos que salían para el Switch, y pues estaba la fiebre que uno tenía el Switch y qué sé yo qué, pues salió este juego, pues mira, vamos a comprarlo porque no hay mucho en el mercado. Ajá. Y lo compré, y pues empecé, hice modo historia, entré a multiplayer, me sentí jugando solo como que, ¿qué pasa? Que no es hasta este año que entonces pues coincido, ¿verdad?, con nuestro amigo de acá de la comunidad, Motomonku, que pues me comentó, yo también tengo Splatoon, vamos a jugar, y desde esa vez ha nacido una tremendísima amistad, al punto de que somos los Tinta Brothers, y nos tiramos la tinta señal, ¿verdad?, robándole ahí el gimmick, robándole el gimmick a Gio de la, nos tiramos la tinta señal, qué clase. Robándole el gimmick a Gio con surfing, que se tiran la batiseñal, que tú dices, Gio? Bueno, la Dragon señal, papi, respeta a Dragons. Exacto. Colmillo Move, esa es la que... Ajá. Pues nos tiramos esa, entonces ya hemos jugado en vivo, yo he tratado de cantar trap en vivo jugando Splatoon, eso ha sido un desastre, pero está lo más cool, estoy pasando bien brutal, que de hecho ahora esta semana, este fin de semana que viene ahora, hay un Splatfest dedicado a Super Smash Brothers, que es Heroes vs. Villains. El próximo Splatfest va a ser el viernes 14 de diciembre, así que de seguro me verán por ahí jugando con Motomonku. Y aparte de eso, pues eso, yo creo que esos han sido los que más me he disfrutado este año. Yes, so, wey. Bueno, pues algo que mencionar por ahí del chat, o estamos al día. Bueno, vamos a ponernos aquí. Mash y Latruski tienen una excelente conversación ahí sobre programación. Viruscar también está ahí comentando sobre ese tema, bien interesante. Dice un tal Mash 180, un viewer, no sé quién es. Gatonejo, hazme favor, quítate ese jacket de Fortnite. Muy fuerte, muy fuerte. Y la qué malo. Una, bro, por ahí hay unas gemelas en el café de Catherine. Ah. Oye, acaba de destacar que nosotros aquí en Nivel Escondido jugábamos Fortnite cuando Fortnite no era popular. De repente Fortnite se volvió el fenómeno que es y nosotros dejamos de jugar Fortnite frecuentemente, pero es un juego que por lo menos ese que está ahí, el gran Gatonejo, all right, él le metía bastante. Era cuestión de decirle: Gato, ¿qué tú estás jugando? Vamos para Fortnite. Estaba fácil. Yo me acuerdo cuando el huracán, que yo en mi trabajo, como tener acceso a internet, yo veía los archivos y yo veía esos archivos de Fortnite y yo, ¿qué diablo? Fortnite, ¿what the hell? ¿Qué gente está jugando? Usted le metieron duro en esa época. ¿Qué? Y todavía de vez en cuando se pasa bien. A mí es cuestión del ambiente, de lo que tú quieras jugar. No, ningún desinstalarlo, o sea, Es cuestión de desinstalarlo y jugar otra cosa. Gacho, ejemplo de eso, Doctor Disrespect. La otra vez en un stream, supuestamente la había desinstalado Fortnite de su computadora. Ese día en su canal, lo que se habló fue de que desinstaló Fortnite, habló peste de Fortnite, porque él no soportaba Fortnite. El otro día voy al canal y estaba jugando Fortnite, el modo de creative. Y yo sí, como pero que, él lo dijo, yo estaba viendo el lío. I'm just installing Fortnite to see the, como que para ver el modo ese, y creo que lo desinstaló otra vez. Sí, lo cambió, se puso a jugar Black Ops, Blackout. Es divertido, es un modo de juego que se disfruta dependiendo de con quién tú estés y el vibe que tú tengas, ¿me entiendes? Es un juego que es mindless, que de repente si quieres como que como un palate cleanser de algo que jugaste, algo rapidito, una partida o dos de Fortnite, it's not that bad. André lo ha desinstalado 7 veces y siempre termina reinstalándolo por culpa de los amigos. Básicamente. Bueno, yo por acá voy a comenzar con mi mención honorífica de los juegos que más me he disfrutado este año. Acabó de salir ayer, pero válgame qué tiempo más nítido me la pasé jugando Super Smash Bros. Ultimate ayer. De verdad que el juego me pareció bien hecho, me pareció altamente disfrutable, la sesión se extendió, tuvimos unos problemitas técnicos al principio, a eso sumaré que también ayer fue como que el stress test de los servidores y obviamente no estaba corriendo como tal vez correrá el juego en 6 meses, espero yo. Tal vez no tardarnos tanto, tal vez 3, pero sí fue de entrada una experiencia mucho más grata que Dragon Ball Fighter Z, que es el otro de los juegos que tengo acá en mi lista, que con todo y eso sí lo he disfrutado bastante. Aparte de esos dos, que son como que los juegos de pelea, me disfruté muchísimo poder jugar A Way Out. Para los de ustedes que recuerdan, esto fue casi que a principio de año, lo jugamos Gatonejo y yo, y lo estábamos jugando en combinación, lo estábamos jugando en vivo, y poder coordinar el modo de you know, atacar una situación. Ni se diga de las cosas que había que hacer en coordinación literal, de por ejemplo subir la escotilla aquella, maldita sea, cada vez que ando así el conteo, yo tenía un delay acá, no acabamos de hacer el sync. De verdad que fue una experiencia bien nítida poder jugar ese juego de la manera que ellos lo trabajaron, porque te compras el juego una sola persona y la otra persona accede a ese juego bajando el demo, creo que era que podías hacerlo, así que lo disfruté mucho. También me disfruté Shadow of the Colossus. Esto fue una segunda tirada del juego en HD, ¿no? En capacidad para PlayStation 4. Remastered. Hicieron un rendering nuevo de las gráficas. De verdad que fue una experiencia nítida poder revisitar este juego después de tantos años y de la manera en que el juego me transportó a las mismas experiencias, a una experiencia similar de la primera vez que lo jugué, pero totalmente diferente al poderlo revisitar en consola de actual generación. Para mí fue muy divertido. Me gustó mucho también Celeste, que olvidé anotarlo aquí en la lista, pero recordando si fue este año. Celeste es un juego muy complejo en términos de historia al principio, eventualmente vas sabiendo qué es lo que está pasando, pero en términos de gameplay, hacía mucho tiempo que yo no jugaba un juego que tuviera tan buenos controles, tan buen dominio, tan buena respuesta entre control y movimiento para un platformer. De verdad que lo disfruté mucho, mucho, mucho. Celeste estuvo muy bueno, over the top. También Feast of the North Star. Ustedes saben que, de hecho, hice una pausa en el canal para jugar Super Smash anoche. Y el martes también voy a hacer pausa porque voy a jugar Super Smash otra vez. Pero el jueves voy a retomar Feast of the North Star, Lost Paradise. Válgame, qué divertido ese juego. De verdad que está bien over the top. El Omae wa Mo Shinderyu. Golpearte dos veces y que la cabeza reviente es como que gratificante. Esos fatalities, ¿no? De parte de nuestro héroe en el Wasteland. Este año también retomé Rocket League. Válgame. O sea, yo jugué Rocket League cuando salió, cogí una fiebre salvaje y on and off, honestamente nunca lo he soltado, nunca he dejado de jugar del todo. Pero este año hemos estado en confabulación, tanto el Surfing Boy como yo, y cada vez que podemos sale la Dragon Señal, jugamos 2-2, que es algo que para mí es técnicamente nuevo porque yo antes solamente jugaba 1-1 y bla bla bla, pero ahora estamos jugando en pareja y usualmente nos va bastante bien. Hemos estado subiendo y bajando de clasificaciones, no estamos a unos niveles super brutales, pero sí, obviamente es un juego que mientras más tú lo juegas, más diestro eres dentro del juego. Es un juego que con la práctica, ¿verdad? En serio, tú sientes el que avances, ¿no? El que cambies y modifiques el modo de jugar para bien. Y este año definitivamente Rocket League ha sido uno de los que más he disfrutado. También me disfruté muchísimo God of War. God of War llegó a mis manos de una manera muy extraña. Esto en un concurso de parte de la gente de Tucson Gamer y el Gamer Oficial. Ellos estuvieron haciendo un concurso y resulté yo ganador. Él me lo notificó, yo ni siquiera sabía que había ganado de pronto, como que con el anuncio. Él me contactó directamente por WhatsApp y estaba asustado porque me dijo como que, mira, comunícate conmigo. Y no me especificó por qué. So, yo lo llamo como que medio asustado, ¿qué pasó aquí? O sea, que porque me dice que me lo gané, era un código digital. Y mano, he disfrutado bastante. Yo estoy jugando ese juego en la dificultad más difícil, voy a suero de brea, a nivel de que tuve que modificarle algo al juego. Antes yo lo tenía con la experiencia completa de inversión al juego, so yo jugaba sin que se viera la barra de vida, pero con la dificultad en alta. Ahora le eliminé lo de la inmersión total y le tengo que ver la vida, porque llegué a un momento dado que los enemigos estaban tan overpowered. Y yo creo que, again, es un efecto psicológico. Si yo no veía qué tanta barra le queda, qué tanta vida le queda en la barra de vida, no, como que me desesperaba jugando, atacaba muy rápido, no pasaba, no avanzaba en el nivel. Y ahora, pues así con eso, pues estamos avanzando poco a poco. Por acá también tengo que mencionar, obviamente, Mi juego del año, de este año, el juego que más jugué, el juego que más disfruté, sin lugar a dudas, gente, Hollow Knight. Ese juego para mí ha sido, yo creo que en muchos años, uno de los títulos que más yo me he disfrutado. De hecho, todavía de vez en cuando vuelvo y entro, todavía no lo he acabado a 100%, el DLC, bueno, del todo lo que trae, sí, ya pasé el 100%, estoy como en 106%. Pero el DLC todavía no lo he tocado. Es gratis, lo jugué para la versión de Switch. A tal punto fue que me hizo hacer el Double Dip, lo compré para PlayStation 4. Y por ahí viene también un escrito, ¿verdad?, que está long overdue, de una reseña en retrospección, ¿no?, de lo que fue mi experiencia y compartirla con ustedes a través de nivelescondido.com. Pero ese juego, Hollow Knight, mano, me sacó el rage, casi me saca las lágrimas de alegría o de pena, me dio muchas emociones. El gameplay de ese juego para mí es flawless, punto y se acabó. O sea, era perfección. Como estaba jugando en el Switch, inicialmente yo estaba jugando en el Switch a una distancia razonable. Son los primeros videos, by the way, este playthrough está completo, igual que otros playthroughs que hacemos aquí en Nivel Escondido en nuestro canal de YouTube. estaba lejos del Switch, so los controles tenían un delay porque pues no estaba tan cerca de la consola y estaba abusando de eso. Pero una vez puse la consola acá al lado de la computadora, ese delay se fue. Válgame qué experiencia tan nítida fue para mí Hollow Knight. Así que ese es mi listado de este año. Para mí, lo que es para Wolf, ese fue el GOTY mío. Yo le voy a preguntar a Epic qué él piensa de Hollow Knight específicamente. Lo más probable va a decir que es un juegazo, esto que le gusta mucho también. De hecho, lo prefiere por encima de Dead Cells. De seguro sí. Esa va a ser la respuesta. Bueno, guys, déjenme ponerme aquí al día en el chat. Mira, ahorita por ahí se reportó Mr. Chamaco 09. ¡Uy! Pero como él es así bien educado, solamente saludo a Andresito. No nos dijo nada a nosotros. Es la que hay, chamaco. Así que no va a decir más nada. Bien mal educado. Bien mal educado, sí. Ok, vamos a ponernos aquí al día. Bueno, cuando estás hablando de Super Smash Brothers, tu queridísimo hermano Surfing Boy dijo que estuviste bacaleando bien brutal. Oh, sí, juego, de hecho sí. Y que te comieron las nalgas y Viro te dio una salsa. Sí, Viro me dio una salsísima. Y de hecho, de casualidad, lo único que le gané fue a Epic. El único win que me apunté fue contra Epic JC. De seguro porque a él le gusta Dead Cells. Sí. Mira, Epic dice que le encantó Way Out, jugarlo con Nicole. Me gustaría más juegos así. La que va, dice por aquí. Dice Surfing que sí, lo de Rocket League, que están invictos. Después se reporta Mr. Mighty JR Gaming. Dice, esos son los BD Tips. Porque está diciendo yo, los BD Tips. Oh my God. También se reporta Mr. Sin. ¿Qué está pasando, Sin? Salud, bienvenido. Yes. Que es la que hay. Sparrow se vivió este juego. El que estuvo bacaleando era Nintendo. Ese internet. Está malo, estaba el internet, está bien malo. Sí, en un momento dado los servers se detenían. No el internet como tal, sino los servers de Smash. Mm. Y detiene el juego. Es una pausa obligatoria. Y tú estás fajado tratando de hacer algo y te jodiste. Y no sabes cuándo va a reanudar. Puede que reanude en un segundo, puede que reanude en 5 segundos, puede que la partida se caiga. Pasó como 4 veces. Yeah. El final nunca se supo. Mira, también está por ahí Mr. Ángel Doe, dice, mejor juego, Hollow Knight, gracias por la recomendación, Sparrow. Exactamente recomendado, Ángel, espero que lo disfrutes, de verdad que el juego está brutal, tiene un lore excelente. Yeah. Así que, bueno, ya estamos ahí bastante lidita en el chat, guys. Lore, no lure, lure es una como lore. Carnada, sí. Lore es lo que estoy tratando de decir, sorry. Ok. Me toca ahora. Sí. Me voy, no quiero escuchar a Mash. Mira este con las Z en la pantalla. Bueno, yo por mi parte, pues, Rocket League. Eso es de esperarse. Esto es el juego que más me ha gozado este año, ha sido Rocket League. Todos los años. Exacto, y todos los años. Este año invito, todos los últimos 3 años. Exacto, y todos los años que han salido. Este es el GOTY de Mash. Sí. Bueno, mi GOTY God of War 3. Además de eso, pues, Blackouts, o sea, Call of Duty Black Ops 4, desde que salió, ¿verdad? Le estamos dando con parte del grupo, entre Fika y Nano. Hemos ganado ya 3 veces. Ayer ganamos una, by the way. Pero hemos ganado ya un par de veces, así que le estamos metiendo. Además de, en este año también, pues, ha sido God of War. Cuando salió le metí sólido a ese juego, ¿sabes? Como que le metí, me gustó mucho, cambiaron totalmente la fórmula y me gustó mucho lo que hicieron. Tengo que terminarlo, estoy cerca del final, pero mi PlayStation está como que decomisado ahora mismo, está hasta desconectado. Así que tengo que volver hacia él. Además, jugué un par de juegos viejos. Entre ellos The Banner Saga, nunca lo había jugado y me gustó la premisa. Es un juego bien aburrido de streamear porque es como que todo es conversaciones tipo, o sea, como que escritas, o sea, no hay nada hablado. Y pues la historia estuvo buena, el combate tipo Final Fantasy Tactics estuvo bueno, así que me gustó y me lo disfruté. Tengo ahí el Banner Saga 2 y el Banner Saga 3. Todavía no lo he jugado, pero ya. Yeah. Estoy ahí. Otro juego que retomé fue Rainbow Six Siege. Desde que lo retomé, pues le he estado dando duro. Lo retomé en yo lo jugaba en PlayStation. Y lo retomé en PC y pues estoy metido. He estado dándole duro y he jugado consistentemente. Y en estos días pues salió el último patch. añadiendo los dos operators. Así que el juego sigue metiéndole vida a ese juego. Otro que volví fue Diablo 3. Yo lo tenía en el olvido y me dio con hacer el season de este season que estaba corriendo ahora. Y bueno, me motivó otra vez y le pasé por encima el personaje mío principal. So ahora mismo mi personaje más fuerte es el de season de ahora. Pregunta que te hago, Max, disculpa que te interrumpa. Cuando tú participas de esas temporadas, ¿necesitas hacer un personaje nuevo para la temporada? Sí, porque lo que pasa es que tú haces un personaje nuevo, cumples con unos requisitos y ellos te van a dar un set completo de ese personaje. Ah, ok. Que de otra forma se consiguen, tienes que farmear un montón, jugar hasta que te salgan. Mientras que si tú haces el season y haces los challenges o lo que te dicen, pues está garantizado. Está garantizado y te lo dan. Ok. Nice. Y tienes que empezar desde cero, o sea, empiezas desde cero. Y pues ahora mismo mi personaje de este season está mucho más fuerte que mi personaje original. Así que este se convertirá en mi personaje original. Ya el próximo season, pues me imagino que haré otro, no sé cuál haré. Que se acaba ahora el 15 de creo que el 15 de diciembre se acaba. Y por último, un juego que yo había jugado hace muchísimo tiempo y lo jugué en stream, ¿verdad? Cuando estaba cubriendo las vacaciones de todo el mundo este año. Y fue Thomas Was Alone. Jugué básicamente, se acabó en 2 días. Porque es un jueguito corto. Y bueno, yo me lo gocé cuando lo jugué por primera vez y pues me lo volví a gozar esta vez. Un jueguito bien sencillo, pero la historia, si tú te pones a analizar la historia y ver la historia, es básicamente son AIs que están en una computadora y están, ellos como que se hacen self-aware de ellos mismos y tratan de escapar de la computadora y ser libres. Y ¿cómo es? No, yo tengo una anécdota con ese juego, pero termina. No, y eso básicamente era eso. Pues Thomas Was Alone, yo lo jugué en PlayStation Vita y lo terminé. Me gustó muchísimo el gameplay. Yo no sé nada de la historia porque las letras eran muy pequeñas y no las podía leer. pero lo jugó. Tengo que jugarlo en PlayStation 4 si es que quiero verlo, porque honestamente no podía leerlo en la pantalla, porque la letra como tal es pequeña y en la pantalla del Vita pues se ve más pequeño todavía. Es como que no es imposible que pero yo lea. Él lo va narrando. Él lo narra, yo no recuerdo sí, narración. Él lo narra. Pues yo recuerdo texto. ¿Cómo? También lo jugaste en mute. Probablemente. So, pero sí, juégalo. Básicamente la historia es que son estos AIs que se están haciendo self-aware de que existen en un mundo. Y pues básicamente entre ellos pues tratan de ¿verdad? Seguir hacia adelante hasta que están logrando salir de la computadora. Básicamente el final es como que ellos se meten por un portalcito y lo otro que se ve es como que una computadora. So, en verdad está muy bueno y de verdad que me gustó mucho. Y el tema ese de self-awareness de un AI, pues está chévere, lo tocan muy bien. Sí, cuando no se ve bien es cuando en serio está self-aware. Ese robotcito flotando en el espacio, oh my god. Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube. ¿Cómo era este gato? El proyecto, ¿te acuerdas? Que nos compartiste esta semana. Sí, no recuerdo cómo es que se llama el proyecto, pero a lo que se refiere Gio, es que en la estación espacial llevaron un robotcito que parece como del grande una bola de baloncesto, qué sé yo, de unos ingenieros alemanes. Y entonces se supone que vayan para la estación espacial y hagan ciertas pruebas con ellos. Y pues lo prenden y están hablando con el robotcito y el robotcito habla para atrás y qué sé yo qué. Y el tipo le dice como que quita la música. Y el robotcito como que no hace caso. Y él le dice a otra de las científicas, a otra de las astronautas, dice, él parece que quiere dejar la música. Y le dice como que, yo sé que a ti te gusta la música. So, le dejó la música puesta y entonces él vuelve y dice otra cosa. Y él dice, don't be rude, le dice el tipo. El robot se va en un tantrum. con sí, el tipo. Yo, sí, oh my god. Sí, el robot sacado por el techo, el robot con el astronauta. Y el astronauta está como que. Si tuviera manos, te ahorco. Pero sí. No, era una cara explotando. Yo, mira, ahí la cosa se puso nada. Podemos lanzar esto al espacio en dirección al sol. Yo no quiero la bola esa aquí. No, sí, yo leí reciente que uno de esos, uno. En Amazon. Creo que eran, no sé si fue de Google o Amazon, no sé, que ellos conectaron dos computadoras y ellas crearon un lenguaje entre ellas y se estaban comunicando entre ellas y nadie los conocía, o sea, como que nadie podía leer lo que estaban hablando entre ellas. Y como que, y se estaban comunicando porque una escribía, otra contestaba y como que, verá, fuck it, y las desconectaron. Pícale el cable de corriente. No era lo que estaba diciendo, en un almacén de Amazon, unos robots abrieron unos canisters de spray para oso. Y enviaron como a 8 o 10 personas al hospital. Ah, sí, sí. Pero fue sí. Un accidente. Okay. Sí, repelente Skynet de oso, algo así. Sí. Skynet incoming. En esa línea, yo creo que hubo un AI que lo conectaron a una cuenta, creo que de Twitter o algo así, para que aprendiera. Y en cuestión de horas estaba, pero que mega racista y participando de grupos neonazis y toda la business. Como sí, que. Sí, sí. ¡Ey! ¿Y en dónde es que tienen una AI que da las noticias? ¿En Japón, eh? Algo así. Sí, una reportera que es prácticamente un AI, un robot, y da las noticias. O sea, ella hablando, dando noticias del momento, y tú como que, what the hell? Esto está feo. Mira, en el chat pues está tranquilito, excepto que Mike J.R. dice por ahí que su GOTY era Breath of the Wild, capa. Nice, nice. Sí. Buenísimo, ese también lo estoy jugando ahora, pero ya, un año después. Un año después del año. Ah, verdad, 2 años después. Y los influencer AI, ¿qué pasó? Dice Mighty. Bueno, pues gente, si quieren por ahí compartir cuál es el juego, uno solo, que el más que se disfrutaron en el 2018, lo pueden hacer por Hyperchat. Si nos están escuchando o viendo grabado, pues lo pueden hacer en los comentarios de donde sea que nos estén viendo o escuchando. Bueno, pues vamos a continuar por acá y vamos ahora a qué es la que... Esto brevemente porque es más o menos un refrito de lo que acabo de mencionar. Estuve jugando Catherine, estoy cerca de terminarlo. Yo entiendo que uno o dos streams y ya salgo de él. Y también estuve jugando Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate. Dije Bros. Brothers. 3, 2, 1. Que me lo regaló Sparrow. Me sorprendió ayer viernes con el juego. Yo, oh my God. Mi intención era jugar toda la noche online con Gio, pero pues no pude, mi nena está un poquito enfermita y entonces se despertó, entonces me tuve que retirar, pero el tiempito que estuve jugando, noté que el aspecto de que vengo a jugarlo ahora, después de tantos años, gente, yo vengo de GameCube a retomar Super Smash Brothers. El factor que sea HD y que el televisor sea más grande me ayuda muchísimo a por lo menos estar la mayor parte del tiempo consciente de dónde está el personaje. No les voy a mentir, hubo en ocasiones que yo no sabía dónde estaba el personaje, de que soltaba el control a ver dónde demonio era que estaba Samus. Pero me pasó con menos frecuencia que para el tiempo de televisores de Standard Definition de 19 pulgadas. Pero ya, lo que jugué me lo disfruté muchísimo. Pude jugar varias partidas online con los muchachos. Se pasó súper, súper cool. Espero poder tener más oportunidad de unirme a jugar con ellos. Yeah. Sí. Voy yo. Ah, bueno, Masti, vamos a para el último. Tiene un listón ahí. Masti estuvo jugando con eso fuertemente. Sí. 5-1. Hasta que el ganso se escuello. Sí. Pero... Oh my God. No, pero ya que hablaron de Smash, sí, estaba jugando Smash. Jugué Smash y me he concentrado en sacar personajes, básicamente. Ya tengo como 55. ¡Qué a rayos! Esas horas de almuerzo, papi. Yo tengo un pana. Vas encaminado, pero no le ganas a Nuki. Ya lo sé porque yo todo el cabrón. Él no tiene vida, entonces. Nuki no tiene vida. Ah, pero básicamente hay un truquito para sacarlos todos bien rápido. Poner menos tiempo los machos. No, todo es un hackeo. Básicamente, el juego está hecho para que hay un timer de 10 minutos. Para sacar los personajes, Y, o sea, como que tú juegas, le ganas a alguien, te va a salir un personaje. Después que tienes que papelear contra él para poderlo sacar. Después que eso pase, tienes que juegas por 10 minutos y te vuelve a salir otro personaje. ¿Qué pasa? Que si tú cierras el juego y lo recomienzas, ese timer se resetea. Y entonces juegas otra vez un match y te va a salir alguien para pelear con él. Ok. Y básicamente lo saca y le da restart al juego. Lo saca y le da restart al juego. Saca el personaje y le da restart al juego. Y así sigue por ahí para abajo. Y así lo sacas todo bien rápido. Puede ser que hay un boxito que a veces como que se tranca. Eso, no importa cuántas veces tú lo quites y no te sale nadie. Básicamente juégate un match de 8 minutos. O sí, un match no de 10 minutos completo. Y entonces te viene y te lo juegas completo y hace como un reset del caché. Y entonces puedes volver a hacer el truquito por ahí para abajo. Sigan. Cuando se les jodan los Switch, pues van a estar en la fila llegando allá. Gente, Nivel Escondido no se hace responsable por los comentarios perdidos de Match 180, ¿ok? Y no nos hacemos responsables si se les briquea su Switch con Super Smash Brothers. No es culpa de nosotros. No, todo el mundo, como que los reviewers lo están escribiendo, como que mira, hay como tres formas de hacerlo: o juega Smash por ahí para abajo normal, o juega la historia si están out of your mind, que te va a tardar como 300 horas en sacar a todo el mundo, o haz el truquito, básicamente. Eso es lo que estás diciendo. Y también está jugando eso, y también Let's Go Pikachu, que Mr. Gatonillo me lo regaló. Y de verdad que me está como que es un going back to the childhood, jugando básicamente. Eso es un como un remake de Pokémon Yellow. En verdad que me está gustando mucho. Mira, en el chat por ahí llega Kitty Nolo y dice: Santa, Santa, quiero un pony. Nomás que te puedo regalar un unicornio, no hay pony. Venga, montate en mi caballito. ¿Quién tú eres? ¡Tú eres cachito! ¡Oh, my God! Esto lo cancelan. La próxima semana no hay. Está confirmando lo del set de 10 minutos que dice que así también fue que sacaron todos allá donde ella vive. So, oh, my God. ¡Ya, tu bizcochito! Si uno no hace el truco a 10 minutos para sacar cada uno, ¿cuántos personajes son? ¿Como 75? 75, creo que. Pues, mínimo 750 minutos para poderlo sacar todos legalmente. No, el paso mío yo no voy a sacar ni 10. Chacho. Como que empiezas con 8, o quítale 75 menos 8. Es cierto. Te economizas 1 hora 20 minutos. Chacho. Fuerte. Oye, por eso yo me he dedicado nada más que a sacar personajes por ahí para abajo. Nice. Bueno, pues nada, pues voy a compartir yo, pues nada, básicamente, ¿qué he estado haciendo yo? Pues nada, he estado jugando Warframe. Estuve también probando el SNK 40 Anniversary Collection, que lo jugué aquí el domingo pasado en el canal. Básicamente una compilación de los mejores títulos que salieron para los arcades y para consolas de la compañía SNK. Definitivamente tú ves esta colección y dices, no, SNK brilló en los juegos de pelea, pero en otro tipo de juego como que no. Pero como les dije, a mí yo colecciono compilaciones de juegos, y esta, pues, estando en el Switch, dije, pues, hay que tenerla, está aquí, ¿verdad? Y la jugué, la compartí con los muchachos en vivo, y ya, obviamente, no sé si vuelva a retomarla, pero ya hay un par de jueguitos ahí que se dejan jugar y son lo bastante entretenidos, pero no todo, hay jueguitos ahí medio malitos, y nada, pues, al igual que Match, pues, con los Búfalos, la religión de Destiny, casi todas las noches, ¿verdad? En el grind, que no termina. Y aparte de eso, pues nada más, no estoy jugando Super Smash Bros. Porque no llega la semana que viene. Así que ya, por lo menos eso es lo que he estado haciendo. Alex, te llega en 2 semanas, porque el cartero tiene que jugar primero tiene Smash que probar, y sacar los personajes. Sí, iba a decir, desbloquear todos los personajes. Como es en 150 minutos, más o menos. Y de lo que me enviaste, Gato, ya me dijeron que mira, también dentro de la semana, porque están probando el 25 pulgadas que me enviaste. Ah, ok. Yeah. Sí, cuando lo prueben, entonces me lo pasan para acá. Gracias. Pues Activado. Sí. Bueno, pues yo esta semana estuve jugando Fist of the North Star. Estuve jugando también Super Smash Brothers. Tengo intención de acabar Fist of the North Star en vivo. y ya he ido exportando el material hacia nuestro canal de YouTube, así que espero que lo disfruten. Si se lo pierden en vivo, vayan y veanlo. El juego está bien over the top, está tan over the top que en la última transmisión estábamos bateando motociclistas con una viga de metal. Eso es lo que hacía. Entonces medía el hit como un home run, y cada ciertos metros que pasaran los tipos gritando, pues era el unlock de ciertos goodies para efectos del juego. Es un minigame, o sea, no es nada fuera de lo que tienes que hacer en la historia. Estuve jugando Smash, súper disfrutable el juego, no voy a seguir hablando de eso. Rocket League, con el Surfing Boy, subiendo y bajando. Básicamente hemos estado entre oro y plata, y que nos hemos mantenido, que no suena como que a business, son los mejores. No estamos diciendo que somos los mejores, aunque por ahí viene un Open Challenge para que ustedes nos avergüencen antes de que se acabe el año. Estamos tratando de coordinar todo for the kids, haciéndolo, ¿verdad? Aunque ya pasó el evento de Extra Life, queremos continuar levantando donativos y vamos a hacerlo a modo de Open Challenge, es decir, ustedes buscan a quienes ustedes quieran para jugar contra nosotros dos, ¿verdad? Un 2-2 en partidas privadas, por donativos. Así que esa es la que hay. Prontamente, y también estuvimos jugando un poco de Fortnite, también con Surfing Boy, lo estuve retomando, esto antes de que saliera Season 7, literalmente el séptimo season salió al otro día de que nosotros jugamos, porque estamos jugando coordinando con los días libres de Surfing. Si Surfing tiene libre el martes, pues usualmente jugamos lunes, o si tiene libre el viernes, pues jugamos jueves, etcétera, que es cuando entonces el horario puede coincidir un poquito más fácil. Y estuvimos jugando y llegamos, creo que fue quinto en una de las partidas, y en la otra llegamos como tercero, creo, si no me equivoco. Esto conste que nosotros no jugamos Fortnite de manera consistente, eso es de 1,100, así que no estamos tan mal. Así que esa es la que hay conmigo, gente, esa es la que hay. Awesome, awesome. Yo no verifiqué si teníamos comentarios del Déjame entrar rápidamente, yo te digo ahora. Vamos para allá. Debajo de el post de hoy, no, del Bacalao Award, Norlu dijo que ya dio su voto. Awesome. ¿Y qué más? La pregunta random, ajá. La pregunta random de la semana pasada, sí hay comentarios, pero por ahora, en cuanto al show como tal, no hay. Si quieres, léete eso. Yeah. Okay, pues tengo dos comentarios por allá. La pregunta random de la semana pasada era: según tu opinión, ¿cuál de todas las películas de acción de Jean-Claude Van Damme es la peor? Por ahí, Kaku Music Sorel dice Double Team Street Fighter, pero ahí tengo que escoger, que si tengo que escoger a uno, pues Double Team, solo porque en Street Fighter sale Raúl Juliá. Ese simple hecho le hace ganar some points, aunque esa fue una de las peores actuaciones de Raúl Juliá. A mí, hasta donde yo tengo entendido, él simplemente lo aceptó por a insistencia del chico. Yeah. Ajá. Era como que maldita sea, lo voy a hacer. Y de hecho, él en el papel se ve annoyed. Se ve como un Bison annoyed. Y Ángel Meléndez también nos comenta, dice, de las que he visto, Double Team, hands down. Yeah. Así que eso sí es todo lo que tenemos de comentarios. Déjame ver si en la publicación como tal no hay comentarios. No hay comentarios. Así que estamos GG esta semana. Awesome, awesome. Pues, gente, ya vamos a movernos entonces para el cierre. Y recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y estamos acá en Twitch los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. También horario de Puerto Rico. Ya, horario de Puerto Rico. Ajuste, busque cuál es la hora en Puerto Rico, si usted no vive en Puerto Rico, o nos pregunta a nosotros. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala. Pueden comprar la t-shirt de Nivel Escondido. Pueden ir a nivelescondido.com/mercancía y hay un enlace que los lleva a 787 Style. Y ahí pueden comprar nuestra t-shirt. ¿Qué más? Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Extra Lifers 24/7, Área 787, Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Pause, Twitcheo PR y A Cast to the Past. Yeah. Así que, gente, antes de irnos, nuevamente, está por ahí los Golden Bacalao Awards corriendo. Por favor, voten. Todas las personas que voten son elegibles para un sorteo de una tarjeta de $10 de Amazon. Así que vamos a tener un stream especial el 29 de diciembre para anunciar los ganadores. Hay categorías muy, muy cool. Así que la va a pasar bien. Se va a reír cuando esté votando. Y también les recuerdo que todos los subs, aparte del premio para subs del mes de diciembre, gente, vea cómo funciona esto. Aquí ya está el premio para subs del mes de diciembre. Yo típicamente lo preparo, tiro la foto y lo pongo en el paquete ya está cerrado, y le pongo un post-it para acordarme de que este es. Aquí está el premio. En los paneles ve cuáles son los premios en el acá a sortearse. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué había. Ya no recuerdo exactamente qué había. Creo que hay una figura. Ah, hay una figura de Harley Quinn. Hay también un llavero de Captain America, de estos de Funko Pop. Hay un código digital para este juego se llama tengo aquí Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Yeah. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, que es un juegazo. ¿Qué más hay por ahí en el... El llaverito de Captain America Funko Pop, 12 stickers de nivel escondido, la figurita de acción de Funko de Harley Quinn, el Batman Mega Magnet, un lanyard de Devil May Cry 5 y 5 stickers de PUBG. Pues ese es el sorteo regular, gente. Y vamos a tener un sorteo especial que va a contener todo eso que usted ve ahí en pantalla. Y esas dos cajitas, es que no hemos dicho qué hay detrás de esas cajitas, pero les aseguro que esas dos cajitas sumadas suman a más de $100. Yep. Con eso los dejo, suman a más de $100 esas dos cajitas. Ay, señor. Por el momento anunciado. Se me asusto. Por el momento anunciado hay un NES Classic o el NES Mini. Está la colección completa de Hot Wheels de Super Mario, que incluye 7 vehículos. 6 de esos vehículos son fáciles de conseguir. El séptimo, que es el de Donkey Kong, ese es el difícil de encontrar. Y ese señor que está por ahí de legendaria barba y menuda cabellera se dio a la tarea de completar el set. Estamos aquí. También hay unos decals de Super Mario. Y hay unas tarjetas 1 de Super Mario y hay una lámpara ahí con el motion del One Up de Mario. Eso es de lo que está anunciado. Lo otro, nuevamente, suma a más de $100. Lo que están en esas dos cositas. Sí, señor. Y el modo en que ustedes van a poder participar de esto está bien interesante. Las reglas las leímos la semana pasada, ¿verdad? El documento completo. Pero en esencia hay unos, ¿cómo se dice, Gato? Como que unas cláusulas específicas, ¿no? Unos criterios en particulares. Sí. En esencia, todos los que son subs actualmente participan y tienen una bonificación por los meses que llevan en el canal como sub. Yep. So, yeah. Nosotros siempre hemos dicho que si usted es sub en el canal y es tier 2, en todos los sorteos usted va a tener 2 entries, ¿verdad? Si es sub tier 3, en todos los sorteos va a tener 3 entries. 5. Si es 5. pensaba que eran 3, que era uno por no, cada, es por cada el, tier. No, pues es por el precio, porque el tier 3 cuesta 5 veces lo que cuesta el tier 1. Ok, pues 5. Dicho esto, ese criterio se le va a aplicar a este sorteo, ¿verdad? Como todos los sorteos de nivel escondido, este sorteo del Netherload, pero también va a tener una bonificación específicamente para los subs que tengan suscripciones consecutivas acá en el canal. Esto para premiar, obviamente, ¿verdad? El que ustedes estén con nosotros y nos den el apoyo consistentemente. Es decir, si hay alguien que tiene una suscripción desde hace 6 meses y es tier 5, va a tener sus 5 entries, pero de bono va a tener 6 más, una por cada mes. Así que ese es el distintivo que vamos a estarle aplicando a este premio. Muchísima suerte a todos. Este premio va íntegro. Este premio no es canjeable por otro premio. Este premio no es transferible a otra persona. Quien gane nos tiene que proveer la información adecuada para hacérselo llegar lo antes posible. Nivel Escondido se responsabiliza por hacerle llegar el premio, pero ustedes tienen que hacerse responsables de sacarlo, específicamente si es un envío internacional, si hay que pagar impuestos o lo que sea, eso, ¿verdad?, es responsabilidad de quien se lo gane. Así que esto, ¿verdad?, si se lo ganara alguien de fuera de Estados Unidos o Puerto Rico. Así que esa es la que hay. Yeah. Resumiendo. Bueno, pues, Alex, una última leidita al chat para irnos. Sí, vamos a ver, dice por ahí, Andrés dice que el Funko de Nicole está ahí. Andrés dice, vale, espero que Nicole no tenga ya ese llavero de Captain America, adiante. Entonces dice, con mi suerte nunca gano, pero solo con que los ayude con donaciones, bits o mi suscripción es el mejor premio que puedo recibir. Gracias, Natuski. Gracias por el apoyo. Y por último, dice por ahí el Surfing Boy, eso es GG, haciendo paréntesis aquí, GG para los cuatro, porque este season de podcast estuvieron bien buenos, excelente trabajo a los cuatro. Gracias, Surfing. Uy, gracias, Surfing. Besito volador para Surfing. Un abrazo, pero como no se lo podemos dar, somos cuatro. Lo damos nosotros mismos. María, qué cosa más chévere. Pueden hacer un clip en confianza. Zumba. Mira, muchísimas gracias a Nati por esos beats. Déjame ver si me da break. Gracias por el amazing stream. Ustedes son los mejores. Gracias, Nati. Gracias. ¿Verdad que sí? Y Surfing se ríe. No es para menos. Gente, usted quizás no lo sabe porque la manera en que el overlay corta los frames de video, usted pensaría que Mash se estaba durmiendo. Yo creía que Mash se estaba durmiendo, pues yo lo veía con los ojos como que para abajo. Mash estaba jugando. Sí, él lo enseñó. ¿Sí? Pero yo decía, oh my God, Mash se durmió, porque en una Mash estaba así. Y yo, oh my God, y ahí fue cuando le puse la Z, pues se fue 17. No, era que estaba jugando Smash. Sacó a Game & Watch. Ah, qué sucio. Bueno, pues gente, ahora sí. Pasó el Switch. No, nos retiramos. Yo creo que ya este episodio no cabe en Google Play. No cabe. No. Así que se me cuidan, gente. Ya saben, regresamos con el podcast el próximo año. Vamos a continuar acá con los streams, así que nos ve acá en Twitch, pero ya en podcasting. Este es el último de este año. Comenzamos el 2019 con los cambios al podcast. Estamos trabajando en eso. Sí, en cuanto a eso, viene por ahí una encuesta para la comunidad. La estamos trabajando. Probablemente el podcast está trabajando hoy sábado. Hay unos ajustes que vamos a estar haciendo, probablemente publiquemos la encuesta mañana, así que pendiente a nuestras redes sociales para que ustedes también sean parte de la próxima temporada de Nivel Escondido. Bueno, gente, ahora sí, se me cuidan. Bye. Felicidades. Feliz Navidad y feliz New Year 2019. Azúcar. Pastillas McCoy. Mm-hmm.